amigos, este es el episodio número 19. ¡19! De Ovejas Mecánicas. Y mi nombre es Roberto Miranda y estoy como toda la semana junto a nuestro querido Elías Yacamán. Hola, soy el querido Elías Yacamán. Y el retorno. El Revenant. El hijo pródigo. El hijo pródigo que en la Biblia se iba una sola vez, aquí sí. Se ha ido varias veces y ha vuelto. Rob Núñez. Hola, soy el hijo pródigo. Estamos el triunvirato de vuelta, la gente lo pedía, se cachan por semanas. Estaban cansados de... Me cae bien el GR, pero quiero que vuelva el rock. ¡Fuerte! Sí. Extrañaban los fuertes. Los fuertes. Bueno, muchachos, creo que es hora de que partamos al tiro. Partamos al tiro. Como todas las semanas, sí, por lo malo. ¿Qué? Por lo malo. ¿Por lo malo? Por lo malo. El concurso. No. Primero que todo... Es un musical. Agradecer a la gente la sintonía como toda la semana. Nos ha ido muy bien, hemos ido subiendo de poquito a poquito. El programa anterior estuvimos con el Leo Salinas, el malvado Salinas. El malvado señor Salinas. La gente lo recibió bien, y el del Pablo ni hablar, porque el Pablo lo quiere. Pablo es Pablo. Claro, el Miss Presley de los videojuegos en Chile. ¿Va a morir en un water? Claro. Obeso y drogado, trabajado a cagar. Tenemos un pequeño agradecimiento al señor Akuma TNT porque él nos mandó la película del día de hoy. Oh. Así que prepárense, porque Akuma los va a hacer sufrir esta semana. ¿Ya? Está bien que se lo banque. Pensar que yo Akuma, creo que, no estoy seguro, quizás me estoy carrileando, pero lo he visto en persona una vez. ¿Mm? Y aún sigue afectando mi vida. Lo seguirá haciendo. Como que salió en el primer capítulo de la serie Elías en Santiago. Salió en el piloto y todavía es un personaje. Te sacó la chucha en Street Fighter y hasta el día de hoy que es bullying. Esta línea está durmiendo ahí. Pero con el Akuma. ¿Qué? Oh. Bueno, también me puse a escuchar todos los audios del presentador del Street Fighter Alpha 3. Qué buena más buena. Ay, Roberto, ¿por qué hacía esas cosas? Porque son muy buenas, ¿no? Yo lo entiendo. ¿La escuchaste, wey? No, pero yo antes hacía esa weá de, sobre todo en Super Nintendo, meterme al Test Music, wea, Test sí, Sound. Sí, era muy bueno, wey. ¿Los Sound Test nunca lo hiciste? Sí. No, sí lo hice también. Bueno, así que él los hará, y como les decía, vamos al tiro a lo malo. Y esta semana el señor, que no sé cómo se llama, wey, pero él se utiliza el seudónimo Nokkine. Me suena a él. Sí, no, sí, siempre ha estado presente, sí, en nuestras vías digitales. Que en el programa antepasado, en el 17. Pero esto es... Fe de ratas. ¡La fe de las ratas! Cierto, perdón. Ay, muy bueno el dibujito. Bueno, lo hizo nuestro diseñador personal. Se me olvida el nombre siempre. Nuestro diseñador no pago. Alfredo Farías. Gracias, Alfredo. Él lo hizo. Ya, bueno, lo que nos dice Nokkine es que en el programa 17, donde estuvimos con Paulo, hablamos de videojuegos y películas basadas en videojuegos, dijimos que la señorita o señora Kylie Minogue, Kami, era de algún origen que no recuerdo cuál dijimos, pero él nos corrige que es australiana. ¿Qué habremos dicho nosotros? ¿Inglesa? ¿Inglesa? ¿O algo canadiense parece que dijimos? Ya. Pero... Es rica Kylie Minogue. Está rica. Y no es canadiense. No, es australiana. No, australiana. Quizás hasta yo dije que era canadiense porque me suena canadiense. Igual que Inex es. Creo que sí. Sí, ellos son, sí. ¿Australiano? Sí. O sea, sí. Sí, no, sí, parece que es australiano. Son australianos. Y ACDC. Sí, ¿sí? También. O sea, ¿qué ¿con Axl Rose? Es de Guns N' Roses. No, no, bro. La fe de la no. ¿No escucharon esa weá que Axl Rose iba a tocar con no sé qué banda? Ah, sí, no. Sí. ¿En serio? Sí. A eso. Pero nunca tan ignorante. No sé. No, busca o no lo estás haciendo, ¿quieres que lo haga yo? No, lo estoy haciendo yo estoy ya. Buscando otra cosa. ¿Que Axl Rose va a tocar con... ¿Axl Rose? ¿Axl Rose? Con AC/DC. Sí, pues. A ver, ¿quién fue el que perdió a su vocalista hace un tiempo? ¿Hace un tiempo? Que murió Queen. Sí, bueno, el AC/DC perdió a su vocalista, pero hace como 25 años, fue el primero. Axel estaría ensayando para cantar con AC/DC. Ah, va a ser así como un. Una invitación, pues. Bueno, otro día escuché una historia igual entretenida referente a. No, pero dicen que es el ingreso de él como cantante. ¿Va a reemplazar a otro weón? Sí. ¿Por qué, weón? ¿Por qué? No sé, pues no sé qué pasó. Ese weón? No sé qué pasó con otro weón. De hecho, creo que el que oficializó la weón era el hijo del otro weón. Pero ese weón no se tuvo que retirar por como demencia, ¿no fue eso? No sé, weón. Puta, no sé, weón. Puta, aquí estamos puro cosechando fe de las ratas, pero ya, me voy a pegar mis carriles. Parece que el weón tiene como demencia senil, pues, weón. Pero si no debe ser tan viejo, weón. No, pero esa weón te afecta cuando sí. joven. Te puede cagar la vida desde joven. Insisto, me estoy pegando un carril gigantesco y debido a esto, Axl Rose ingresaba como nuevo cantante de ACDC y el hijo del otro weón, que no sé cómo se llama, estamos refiriendo a él. El Juan de la Boina. El Juan de la Boina lo confirmaba. Qué horrible, weón. Brígido. O sea, no porque Axl, o sea, el problema es que ahora los shows de ACDC van a partir como 9 horas atrás. La cagó, weón. O sea, van a cancelar 2 horas después. No, hace mucho frío, no voy a cantar. Ahí tiene al futuro Elvis Presley. Axl. Arquel. Muerto en el mismo año que GR. Oye, suben la historia sobre Guns N' Roses y los videojuegos, asociada a los videojuegos. ¿Por qué? ¿Terminator 2? No, no, no. Cuando estaba, creo que el Rock Band 3, si no me equivoco, ya por salir, ya había rumores, no sé si era el 3 o el 2, por ahí, ahí corríjanme los muchachos. Coincidía con el supuesto fecha de lanzamiento de, en ese entonces, Chinese Democracy. Ya. El esperado mítico disco de Guns N' Roses. Se demoraron como 15 años en hacerlo. Que se demoraron donde se demoraron. Y supuestamente las primeras muestras de ese disco iban a ser en el juego. Como iba a salir un par de singles antes de que saliera. Ya. O algo así. Qué raro. Claro, una hueá rara. Era como un tema promocional. Y entra este señor, que se lo he hablado de él otras veces, el señor Dan Reicher. Rostro de Giant Bomb. ¿Por qué está Dan Reicher en la historia? ¿Estás seguro que no es un mito de Dan Reicher? No, no lo es. Porque lo vi. Ese weón. ¿Qué tiene que ver él, weón? Es ultra fanático de. La historia está contando Roberto. Siempre va a estar Dan Reicher. Es ultra fanático de Guns N' Roses. Es que yo no puedo creer que ese ser humano exista, por eso yo siempre cuento su historia. Es ultra fanático de Guns N' Roses y el weón en ese tiempo estaba metido en un foro que era de Guns N' Roses y los weones todos tenían como teorías de cuándo iba a salir el disco, de cuántas canciones iba a tener. Y el weón, en su afán de ser un troll profesional, hoy se denomina un heel, como los luchadores malos, dijo, voy a hacer una broma con esta weá y me voy a cagar a todos estos weones. Entonces ese weón, que estaba estudiando periodismo en ese tiempo, consiguió, tuvo el acceso, porque trabajaba en un medio chico, de ir a la E3. Ya, perfecto. Y el weón fue a la E3. ¿Qué año estamos hablando? No sabría decir exactamente, 2004, no sé. Ay, yo tengo el teléfono sin batería. Principios del 00. Chinese Democracy en esa época, 2005 por ahí. Ya, el one fue, estamos hablando PlayStation 2, PlayStation Inicio 3, del 3, claro, por ahí. Fue la wea y plantó a un weón en el supuesto stand de Harmonix, al weón que fue, y le hizo una pseudo entrevista, que supuestamente él era un weón que. Un desarrollador. Que trabajaba, que era como PR de Harmonix. Y le empezó a hacer preguntas y igual le empezó a contar, no, sí, estás de fijo que Guns N' Roses va a aparecer en el juego, van a hacer, sabemos que Chinese Democracy van a hacer estos discos, ¿cachai? Así, pues. ¿Pero esto era pito de qué? ¿Que no tenía que entrevistar? No, el one quería hacerle una broma a los buenos del foro. Ah. El one quería hacerle una broma a los buenos del foro. Miren lo que conseguí en la E3. Que había todo un misticismo después del Spaghetti Incident de cómo iba a ser Chinese Democracy, weón. Ya. Y en eso como que los Guns se separaron. Pasaron 10 años, si no me equivoco. Pasaron caleta de años. Entonces había todo un mito detrás. Que era como el Duke Nukem Forever de los discos. Exacto. De hecho, exactamente igual, porque cuando salió es como ya. Ya, okay. Ya, pues. Empezó con esta weón y el weón empezó a meter mula, de que tenía eran dos los LP, digamos. Iban a salir algunos temas en la weá, que había colaboraciones, que parece que volvía Slash, distintas weá, pura mula, pura mierda. Y el weón lo subió a YouTube, si no me equivoco, o a la plataforma de a Dailymotion, claro. Y lo posteó en el foro. No sé qué había antes de YouTuber, QuickTime, Play. Había Google Videos. Sí. Cierto. Google Videos. Podéis ver películas enteras ahí. Videos.google.com. Sí, así se llama. Yo te metí, ahora te redirige a YouTube. Ya, pues, y este compostó la weá y quedó la cagada en el foro. Y el problema es que no quedó la cagada solo en el foro, sino que quedó la cagada. Algunos medios agarraron esto y lo empezaron a publicar como cierto. Así como Harmonix Insider spills the beans on Chinese Democracy. Y la weá empieza a quedar la cagada. Empieza a quedar la cagada en Harmonix. ¿Porque quién soltó la weá? ¿Quién hizo este weón? Tráigame a este weón, búsquelo. Tráigame la cabeza. ¿Por qué este weón hizo esta weá? A ver, los hueones de recursos humanos buscando entre los, las nóminas de sueldo. ¿Dónde está este hueón que lo contrató? ¿A quién echamos hace poco? ¿A quién echamos hace poco? A tal grado que Alex Navarro, otro hueón que trabaja en Giant Bomb, trabajaba en ese tiempo en Harmonix como PR. Y el hueón supo que había que una zona gigantesca por eso. Porque efectivamente sí estaban trabajando con Guns N' Roses. Era verdad la wea. Pero no iban a tener todo el disco y todo. Y el problema es que por culpa de esta wea, la wea se cayó. Me imaginé que eso iba a la historia. Mentira. ¿Cachai? Por una broma de este enfermo. Fue una filtración fake. Falsa. Se cayó la. Y más encima el weón que eligió para hacer el video era muy parecido a un weón que trabajaba efectivamente en Harmonix. Pero no era. Era otro weón. De hecho, el weón tuvo que subir foto al foro así como: ¡no soy yo! Es otro weón parecido. Y demandas hacia Dan Riker y el weón así como. Ahí cachó que el weón se había mandado la tremenda cagada por la weá, por ese weón. O ahí cachó el poder de las comunicaciones. Y años después, cuando el weón entró ya en Bob y los weones se empezaron a enterar que trabajaban en Carmen, dice: ¿me estáis viendo que trabaja este weón aquí? Porque los weones después supieron que él existía y le pidieron que bajara el video y que pidiera disculpas públicas y esta weá. Y hasta el día de hoy tú te buscáis Chinese Democracy Rockman y aparece el video. ¿Está el video en YouTube? El video culiado del weón enfermo. De Dan Riker. De Dan Riker. El enfermo, el weón. Y ahora es amigo de todos los luchadores. Está viviendo su sueño de la vida. Y el de Roberto. Y el de Roberto. La expresión que ocupaste, que era como el villano, el Gil. El Gil. ¿Pero cómo se escribe? H-E-E-L. ¿Doe? Sí. H-E-E-L. ¿Qué significa? ¿Como infierno mal escrito? No, es como tal. Significa como tal, si no me equivoco. Pero es carne. Es carne, ya, idioma de idioma de lucha libre. Gil es malo. El face. Lo bueno son los face. Claro. Me acuerdo que jugaba las cartas. Claro. Babyface, porque acortaron Babyface, que es el término real. Y Babyface es porque el weón tiene. Niño bonito. Niño bonito. Carne. ¿Cachai? Entonces el weón se jacta de eso. De hecho, hay un weón que se llama Xavier Wood, que es el que toca la fanfaria de Final Fantasy en las luchas. Ah, ya, sí, sí. Ya. Que es su amigo de Dan Riker y a través de eso entró al mundo y conoce a los weones. ¿Por qué Dan Riker está en el mundo de la lucha? Porque es amigo de Xavier Woods. No, pero solo como amigo. Solo como amigo, a él le encanta la lucha nomás. Y es un weón que le gusta los videojuegos. Y se dedicó a los videojuegos y ahora. Por contacto se metió a la lucha. No cubre, no hace videos del tema. ¿De la lucha? No. Pues es él trabaja en Giant Bomb. Graban un podcast de vez en cuando de lucha. Que dura igual de, son igual de cortos que estos programas. Bueno. Oye, ¿y cómo llegamos a los Guns N' Roses? Por Australia. Por Australia, porque. Y la fe de la rata. Sí, yo dije Axl Rose. Ya, muchachos. Vamos, que ya perdimos 12 minutos. Vamos a nuestra nueva sección que tiene cortina. Si tú no te enteraste, no sé si la viste. La vi, sí. La bici. Esta es la sección denominada Noticias del Pasado. Esta semana tenemos solo 4 ítems. Solo 4 ítems. Porque queremos hacerlo más sutil. Óptimo. La otra vez nos fuimos, estuvimos como 2 horas hablando. No importa, igual va a durar 5 horas el capítulo. Por supuesto. Porque ustedes no saben el tema, pero jaja. La primera noticia. No, pues ya lo saben, porque cuando lo publiquemos en Facebook. Ah, sí, verdad. No, pero hay gente que lo escucha, porque hay gente que lo escucha. La gente, acuérdate que la gente. Pero por lo el escucha, nombre. Ah, depende del nombre. No, el nombre es medio. Sí, es sugerente, a veces no significa nada. A veces no significa nada. Bueno, la primera noticia es noticia / dato útil. Fuerte. Porque está disponible hace un par de días nuestros, semanas desde ustedes, sí. Una semana. Porque estas son las noticias del pasado. Siglo desde que ustedes escuchen esto. Claro. Hubo un evento. Cuando los extraterrestres encuentren la Tierra y vean ovejas mecánicas, se van a devolver. Ya habíamos hablado de eso. Hubo un evento de Square Enix dedicado casi íntegramente, o íntegramente, si no me equivoco, a Final Fantasy XV. Fue como una transmisión. Fue un live stream. Fue durante la noche, ¿cierto? Fue como hora Japón. De archivo, tal vez la tarde japonesa. Claro, 2-3 de la tarde de Japón, 12 de la noche de Chile. Sí. Donde se mostraron trailers, se mostraron una parafernalia, van a hacer una película de CGI que se ve bastante atractiva, van a hacer un anime. Por capítulo, claro, que ya salió el primer capítulo. Libre, que en serio, sí, está bueno. No lo he visto, pero salió. Buena banda sonora. Tenemos fecha de lanzamiento. Septiembre, 30 de septiembre. 30 de septiembre. Para la gente fanática de Final Fantasy que tiene mucho tiempo libre. Porque hay que tener mucho tiempo libre para Final Fantasy. Y hay que estar un poco loco para que te siga gustando Final Fantasy. Es que Final Fantasy ahora no tiene nada que ver con lo que nos gustaba a nosotros, bueno. Yo no, no juego un Final Fantasy desde el 7. Yo jugué el 6, el 7, el 6 lo amé, lo jugué, lo terminé dos veces. El 7. El 6 y el 3. El 6 y el 3 en Norteamérica. Eso. Ese mismo. Intenté jugar el 8, ya está ahí nomás. El 6 es donde se acaba el mundo. No sé si en otros más se acaba el mundo, pero en el 6, en el 6 como que se va todo al carajo y se destruye el mundo. Se destruye el mundo y pues hay como un mundo destruido. Destruido. Ah, ya sé. Pero están metidos los cristales. Es bueno el 6, weón. ¿En el 6? Que protegen el mundo y los cristales y la weá. Pues no recuerdo por qué se destruye. Que... el malo, el malo de turno. Sí, pero era porque como que soltaba las criaturas mágicas. ¿Te acuerdas que era? Era el emperador. Si la weá tiene mucho guiño en la guerra de la galaxia. Es el emperador. Y no es me quedo el imperio. Los malos son el imperio. El día fue el último que jugué. Bueno, en fin. Bueno, es que los. Igual el imperio antes era siempre el malo. Por ejemplo, mi primo está jugando un juego que se llama Xenogears. No sé si lo suena. Sí, sí, lo cuento, es famoso. También el imperio es el malo. Bueno, en fin. El imperio nunca va a ser bueno, weón. Oh, gracias, imperio. No, no hay un sí, la, la gente cree demasiado en la democracia, weón, y no se dan cuenta que está mal. Sí. Digo. Bueno, la cosa es que va a salir esta nueva versión, el 15. Yo estoy esperando el video de Mega 64 donde se burlan de. ¿Te acuerdas? Cuando hicieron el del 13. Era muy bueno. Pero es que el 13 es muy bulliable ese Final Fantasy. Sí. Es malo, bueno. O sea, yo lo he jugado poco. No lo he jugado, pero es famoso. ¿Cómo era el del 13? Es el, por, ¿era donde estaban los boy band? No, ese es el de ahora. ¡Ah! ¡Oh! El 13, yo insisto, no lo he jugado, pero sé que es odiable por su gameplay. Ah, bueno, pero es que lo que pasa es que la gente. John Tron tiene un video muy divertido de ese Final Fantasy. Es que el juego es muy lineal, por lo que entendí yo. Igual está como jugando el juego y descubre que el juego se está jugando solo. No. Pero es que es muy divertido, tienen que verlo. John Tron. Claro, es como lineal, ¿cachai? No sé cómo el problema que tiene Final Fantasy. Eso es raro en un Final Fantasy. No, es como super anti Final Fantasy. Sí, bueno, es anti el espíritu. Bueno, pero la cuestión es que esta evento. Cuestión es. Tiene harto de mundo abierto. Parece un hack and slash con la, dinámica la, RPG. La jugabilidad es como action RPG. No es como. Buenísimo. Muy, como el Zelda. Que yo no sé en qué momento los Final Fantasy dejaron de ser un juego. Por turno. Pero hace rato que Final Fantasy. Hace rato, yo creo, no sé, 11, 12. 12-2. Pero no, 13-2. ¿Cuál es el que tenía 2? El 10 y el 13. En sí. Algún momento dejaron de ser juegos lineales. Entonces, y yo quiero jugar Final Fantasy 15. Pero lo realista es que para jugarlo necesito educación al respecto. Así que espero que el juego. ¿La demo? ¿Trabajaste? No. Bájala. No, ahora mismo. ¿Te compraste Gold? No. Se le va a ir el tren. No, ¿cómo se llama el juego que querés tú? El Sunset Overdrive. Después no va a estar y me va a cagar y no va a estar. Lo compro. Cuesta $60 al año. Para eso trabajo. Para eso trabajo. $60 al año igual está el otro. Sí. ¿Y la PC Plus cuánto sale? Lo mismo. Los juegos son un poco menos buenos. Menos buenos en verdad, pero. ¿Gol? O sea, ¿Xbox o PlayStation? ¿En serio? Los juegos que regalan, dices tú. Sí, son. Por ejemplo, este mes el más bacán es el Zombie, que es en la versión. De Zombie U. Descartable totalmente. Oh, mierda. O sea, es que le eliminan la mecánica más chora que tenía, que era con el. La pantalla. Con el pad. Bueno, entonces. Sí, Square Enix está poniendo todas las fichas en esta weá de Final Fantasy XV. Es una weá así. Yo nunca había visto desde el, antes, o sea, estamos hablando del 13. Que no le ponían tanto color con un Final Fantasy. Han pasado 10 años en todo caso. Está en desarrollo desde el 2006, si no me equivoco. Wow. Entonces. Se ve hermoso. Sí, sí, vi un video. Bueno. Que en un momento creo que cambiaron de motor gráfico y toda la weá. O sea, fue como. Que un juego que lo empezaron a hacer de nuevo. ¿Partamos de nuevo? Ya, partamos de nuevo. Llevamos 8 años, Felipe. ¿Cachai? Entonces, ya, partieron de nuevo, metieron a estos japoneses como. Dos muchachos muy al estilo boy band. De lo que se considera uno. Es como una banda de K-pop, bueno, sí. O de J-pop. Sí, po. Boy band, po. Es que claro, pero es que una boy band es como más el estereotipo gringo para mí. Como los Backstreet Boys, claro, o algo así. Pero Sean Blue, cualquiera de esas weas, po. Pero la estética es muy de Japón. pelo peinado hacia abajo, muy, chaquetas negras. Muy alisados, ¿cachai? Chaquetas negras. Ropa informal. Claro. Tienen celulares. Un auto. Un auto. Están ricos. Y parece que más de un auto, porque yo miré el trailer y parece que había un auto, había autos distintos. No sé si lo pueden modificar. No, era un descapotable, pero era como... Parecía un motor, un techo rígido, pero ese techo rígido se... Ah, es de techo duro. Pero es que después lo vi de otro color, bueno, le pueden mostrar para cambiar el color. Se puede personalizar. Porque Sid, por lo que entiendo, es una mujer mecánica. Sí. Sexy. Claro, ella es la Sid que se cacha por los colores. El amarillo. El amarillo predominante. A ver, no sé, esperar de Final Fantasy XV. Como decía antes, se ve hermoso. Yo no sé si los... que... He escuchado comentarios de gente que amaba el anterior, el 14, no sé, y dicen que... El 14 es online, po. Ya. Que se nota que aquí el gameplay es distinto. O sea, el último Final Fantasy... Porque que... aquí la dinámica es que tu party, tus compañeros se manejan automático. Te acompañan y tú eres el protagonista solamente. ¿Te pones una suerte Mass Effect? Claro. Hasta donde yo entiendo y hasta donde he escuchado a otras personas. Porque, a ver... ¿Cachai? El gameplay, por ejemplo, del 10 todavía era por turno. Después Chico. Vino el 11 y el online. Que es como un MMORPG. Como el World of Warcraft. Una huevacita. Igual es action RPG. Pero al parecer ahí todavía tú tenías el control sobre tus colegas, ¿cachai? O podías por lo menos elegir, estoy diciendo lo que me han contado, elegir como funciones de automatización, ¿cachai? Sí, en el 10 sí. ¿Cachai? Entonces, ¿no es jugable? No. Y acá dicen que al parecer no, ¿cachai? Que acá serían todos los hueones automáticos menos. Después vino el 12. Que es bastante desagradable. ¿Cuál es el 12? El... ¿De la cantante? Captain Batch por Dalmasca, un buen rubio. Ah, ya, sí. Ahí ya la donde sale la mina conejo. Sí, la recuerdo. ¿Cachai? Fetiche de los japoneses. Como el gato montando al otro gato gordo en el 7. El robot. Claro, pero si era un gato robot, que ambos gatos hubieran sido mujeres muy atractivas. Eso sería como la... Vestidas de... De conejo. Es una mujer... Esta es una mujer con orejas de conejo. Ah, es un... Sí. Un mutante. Claro, una wea extraña. Final Fantasy. Es como una conejita Playboy, pero que las orejas son de ella. Son de ella. Es sexy, no, creo que he visto eso en muchas dinámicas japonesas en todo caso. Japoneses. Pues bueno, pues... Entonces, y esto creo que transcurre en el mundo... La gracia que tenía el 12... Es que es como en el mismo universo que en Final Fantasy Tactics. Era bueno el Tactics. Sí. ¿Es el de Game Boy Advance? Sí. Sí, no, el Tactics es de Play 1. ¿Seguro? ¿Cuál es el de Game Boy? Me acuerdo que había uno de Game Boy Advance que era re bueno. Había un Tactics 2 también. No, yo creo que están pensando en Advance Tactics. Que es un juego que no tiene nada que ver. No, estaba hablando de Final Fantasy, weón. Lo jugaba Caleta, amigo. ¿Sí? Bueno, whatever. Bueno, la cosa es que Final Fantasy Tactics salió primero en PlayStation 1, después lo remasterizaron para el PSP y salió en DS. Estamos hablando en DS. No, Game Boy. Advance. Lo recuerdo por... Tactics. La emulación. No sé si Tactics, pero era un Final Fantasy, de eso me acuerdo, de Game Boy Advance, que tenía no tenía un sistema de pelea de turno. Me acuerdo que lo jugaba un compañero mío, Jorge. Saludos para Jorge. Ah, sí, hay una versión, pero es como... ¡Ajá! Eso mismo. Es Final Fantasy Tactics Advance. Eso era. Ah, pero eso fue lo que dijiste tú. No, yo dije Final Fantasy Tactics. Pero después dijiste otro nombre. No, yo sé. Final Fantasy Tactics. Lo escucharás después en la grabación. Sí, fue dijiste Final Fantasy Tactics. El War of the Lions es el remaster que hicieron para PSP, que fue para en Vita y para el DS. Entonces supongo que no has visto el tráiler. El último tráiler de Final Fantasy 1. El último tráiler me causó mucha gracia. Está musicalizado con una versión lenta de Stand By Me. ¿La de John Lennon? La popular canción la folclórica. No, ¿cómo que se llama la película donde sale Stand By Me? ¿Stand By Me? ¿El trencito? Me causa mucha gracia porque es como americanizar mucho el tema Final Fantasy. Sí. Generalmente los Final Fantasy son muy japoneses. Yo creo, man. Pero te da, bueno, ya transcurren en la fantasía, como que no tanto. Siento que este Final Fantasy está más como en la realidad. Como que hay celulares. Siento que tiene una mezcla, porque si te das cuenta, las ciudades son más ciudades. Recuerdo haber visto un tráiler o era un video en el que tú perfectamente puedes decir, ah, esa hueá es como París o como Venecia, una hueá así, ¿cachai? Pero los parajes abiertos son medio medievales, ¿cachai? Que los soldados tienen como armadura. Claro. Entonces es como si nuestro mundo estuviera fuera un mundo mágico. Pero tiene que ver algo con los cristales famosos de Final Fantasy, que algo pasa con los cristales. Eso es lo que cacho más o menos por la historia. Pero, y ya, mundo abierto. Entonces tendrá esta lógica de que podía hacer lo que queráis. No sé. Yo sé como que podéis jugar 3 horas sin seguir la quest. Sí, eso sí. En el tráiler se veía que estaban como en una pieza de hotel jugando cartas. Yo recuerdo haber visto que... Los cuatro. Recuerdo haber visto que el auto es la forma de moverse por el mapa y parece que la forma de grabar era como acampar. Estaba como acampando. ¿Verdad? Podía acampar con carpas, sillas y coolers Coleman, porque estaba todo brandeado. Bueno. El auto, no sé, no recuerdo cuál es la marca del auto, pero el auto igual está todo brandeado. Sí. Probablemente el teléfono, así va a ser como los teléfonos de Matrix, esa weá. Sí. Nokia, ¿no? No sé si eran a llegar brandeados a Estados Unidos. ¿Tú cachai que la weá de los derechos siempre pasa? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en el Dreamcast, en el Shenmue, la weá en Japón estaban todas brandeadas, eran Coca-Cola, Fanta. Y después eran cola roja. Okay, weá, fin. ¿Y lo de Mario Kart? También, Marlboro y weá. Marioro. Claro, pero acá. Eran modificaciones de las marcas. ¿Y en América? Nada, ¿o sí? Nada, no, nada. No, claro. Por el del pico. Y trataban de emular como las carreras. Claro. Las carreras pisan weá así como de hombre. Como cigarrillos y weá para pegarle a las mujeres. Claro, y neumáticos, zapatos o poleras que se llaman como. Claro, cuando dijimos que la polera sin manga. Ah, la White Beater. White Beater. Bueno, lo hablamos contigo, ¿no? No. Las camisetas sin manga en Estados Unidos se llaman White Beaters. ¿Por qué? Así les llaman. Ah, White Beater. Sí. Claro. La que le. Como para pegarle a la mina, sí. Esposa. Hermoso. Parece que es por el cliché del White Trash que le pega a la mina. Que anda con esas camisetas. Que anda con esas poleras sin manga. Yo uso de esas. Pero yo me pongo camisas encima. Pero eres un white beater por dentro. Claro. Oh, pobre Paulina. Claro. Bueno. ¿Te tiene que el final? Es que sí, pero yo sé que no lo voy a jugar, weón. ¿En serio? Engaño. Yo creo que es mi regreso a los Final Fantasy. Son 100 horas, weón. No, dije. La quest principal dijeron que duraba cuánto? ¿60 no sé. Horas? Ya, weón. Listo. La quest principal. Y así no sé cuánto será irse con la otra, weón. Así. 60 horas jugando. Los DLC. Sí, pero eso no se juega. Depende. Por ejemplo, Batman me tuve que jugar todos los DLC, todos. ¿Pero cuánto dura el Batman, bueno? ¿30 horas? ¿20? Ya. ¿Cuál? El último. Ah, no lo he jugado. No lo he jugado aún. Dark Knight, no sé cómo se llama. Arkham Knight. Arkham Knight. Pues acá. Es Batman. Mezcla las palabras para un lado, Bad Knight, Dark, está todo. En Return, Rise, Rizzo. Cualquier weá que termine en ese. Toda la gente que está escuchando en este momento está esperando que digamos algo sobre eso, que no vamos a decir nada, que ustedes dos ya vieron, pero yo que todavía no he visto. Relacionado con Batman y el señor Superman. Ah. Véanla. Sí, y después hablamos. Bueno, y la parte dato útil de la noticia de Final Fantasy es que lanzaron un demo. Gratuito, disponible para todos. No una beta, no una weá rara como la que salió, que tenéis que comprarte un Final Fantasy de mierda para poder tener acceso a este otro Final Fantasy. Es mejor. ¿Y esto en PlayStation Store y en la weá de Xbox? Se supone que no es weá de también. Xbox. La tienda, se refiere a la tienda, no a la consola. Que es una mierda, no una weá. No me entiendo. No sé. Esto está confirmado que yo sé que en el PlayStation si es para Xbox, si es para Xbox. No, la demo. Ah, la demo, no sé. Si es para Xbox, weón. Los de Play van a tener el demo nomás. Claro, no va a salir. Bueno, supongo, no sé. Búsquenla. Búsquenla, porque se veía bastante interesante, porque juegas con el protagonista como un niño. Y después crece y tiene. Ah, pero parte como niño. Parece, tiene unas dinámicas medio raras, porque te muestra como un lado que no vas a ver en el juego. Yo vi un. ¿El demo? El demo. Ah, fuerte. Interesante. Y tiene una mascota y weas de Final Fantasy. Tamagotchi. No sé si chocobos. Pero. En el tráiler habían chocobo. Pero del demo. Ah, del demo no sé. Yo tampoco. Así que eso, vayan a bajarlo y a bajarlo antes y 15. Ya tiene que estar disponible, está disponible hace como 4 días, así que vayan a bajarlo ahora. Hay una. Puse. La realidad virtual es real. ¡Oh! ¿Por qué? Porque escribí esto. Porque el lunes o martes de la semana pasada, lanzaron Oculus Rift de forma oficial. Ah, salió al mercado. Ya está, si tú pagaste el Kickstarter hace 9 años, que viene por correo. Ya está a punto de llegar a tu caso, quizás ya llegó. ¿Sí? Un rígido. Porque si tú haces... O quizás los estás viendo en realidad virtual. Si es así. Toma. Idiota. Eres como Homero Simpson que compró el primer autodeslizador. No sabes que la tecnología se demora en avanzar. En un capítulo cuando ven el futuro, muy buena esa parte. Salió oficialmente, si tú hiciste, fuiste un backer de Kickstarter, pagaste $300 por una web que ahora cuesta 600. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? Fue como un budget así. Y salieron cerca de 30 piezas de software para este famoso Oculus Rift, entre juegos, experiencias, películas y otras cosas. $600, en Chile $1,000,000. 600 lucas, probablemente. Claro, va a llegar como $1,000,000. Sí. Yo creo que los señores todos juegos se hicieron de algunos, yo creo. Pero ellos son bien... Siempre llegan. Siempre llegan. La... Pero está ahí feroz máquina para tener esa hueá. Ese es el problema. Sí, gran problema. Gran problema. Los güeyes de Giant Bomb hicieron un live stream de 12 horas. Hermoso. Probaron... ¿Ustedes se quejan que esta hueá es larga? Tomen esa hueá. 12 horas. Un juego donde probaron... todos los juegos y experiencias disponibles para el Oculus Rift. Todo. Mi única hueá que me tinca es la de la bomba. En una máquina. Y lo que les llamó la atención. ¿Jugaron el juego de desactivar la yo bomba? Yo creo que sí, yo no vi las 12 horas. Pero me imagino que sí. ¿Que tú no hayas visto las 12 horas? Me sorprende. He visto como 4. He visto como 4. Lo que les sorprendió a ellos fue que Oculus, a diferencia de otros, de otras compañías, despachó el kit con un PC con los mínimos specs, no con el máximo, pero como a modo de regalo, a modo de no a modo de regalo, a modo de si tú tienes un computador con los mínimos specs vas a poder jugar bien. Observa, puedes jugar bien. ¿Está bien? Pero esos mínimo es un computador de $1,000. Ah, 600 lucas, 650. Yo el otro día me dije, el mejor computador que tiene alguno de ustedes. Hay otra especie de dato útil para los que quieren armarse un computador. Vayan a tested.com y en tested no va a ser. Si tested.com es súper fácil. Sí, no pongo nada. Tested.com, así como de testeo, de prueba, tested.com. Termina con D. Con D, de probado, del pasado. O sea, tested.com. Donde Norm, el asiático más extraño de la Tierra, junto a otro asiático que me cae muy bien. No, es extraño porque es muy es como incómodo. Todo el tiempo. Es como, no estoy de frente a esta cámara, pero debo hacerlo. Junto a otro gallo que es seco en computadores y un rígido que era de tester y después ahora es como freelancer, armaron un computador para jugar realidad virtual. De $1,000. ¿De $1,000? Está desde el chasis hasta la placa madre, memoria, procesador, todo, fuente de poder, todo lo que tú necesitas para armarte un CPU está ahí por $1,000. Yo lo pero eso no incluye pantalla. No. Asumen que tú ya tienes. Ya. Pero asumen pantalla, mouse y teclado. Asumen eso. Todo lo demás está incluido. Claro, solo CPU. Sí, claro. Y yo armé en la página que se llama Solo Todo, ahora se llama la de hardware. Podía seleccionar, no están todos los componentes, pero lo armé entre eso y en y busca libre, creo, en la otra página que te deja traer cuestiones de Amazon. Ya. Y sale aquí en Chile 950 lucas. ¿Pero eso es para jugarlo con lo mínimo? En lo mínimo. $1,000,000 para comprar su computador. O sea, no es el mínimo, no es el base, es un poquito más arriba, pero con la posibilidad de la placa te da la posibilidad de cambiar la tarjeta de memoria, la tarjeta de video. Y te da posibilidad de cambiar el proce en un año más, ¿cachai? O sea, está como es para jugar ahora bien y para asegurarte para un par de años más, un año más. Dentro de los parámetros de la realidad virtual. Dentro de los parámetros de la realidad virtual. Porque la prueba que te hace el Vive, que es la máquina de HTC con Steam, con Valve, exige de cierta forma que los frames por segundo no bajen de 90. El mínimo es el baseline. La hueá hiperventilada, onda. ¿Cachai? Porque es porque divide, ¿cachai? Son mi debilidad, digamos. si tú te bajas, haces un benchmark, y si tu porcentaje está por debajo, la idea es llegar a cero, que 0% de los frames caigan a de los 90. Y ese, este buen hizo esa máquina, hizo el testeo y fue cero. Entonces, si ustedes están pensando estar en el mercado, entre comillas, para cambiar el PC y quieren jugar a la realidad virtual, o quieren estar preparados para jugar videojuegos de alta gama, métanse a esa weá, es una buena opción para gastar las lucas, porque, o sea, si queréis jugar realidad virtual y queréis un computador que te dé gráficas buenas, tenéis que invertir, pues, si la weá es así. Pero la gracia es que tiene que el, la renovación, que va a ser en 2 años más, te va a costar un tercio de esa plata. Claro, porque son unos componentes específicos. Claro, vaya a tener que cambiar el componente específico, porque extraña, o sea, no sé si tan extrañamente, pero realidad virtual te pide procesador, harto procesador. Es que es lógico, ¿sí? Pero es que uno diría que la exigencia es gráfica. Claro, la tarjeta de video. Y la tarjeta de video, pero no. No, por ejemplo, procesador. Jeff Gerstmann, el big boss de Giant Bomb, el one tiene una 990, una 980. Una Nvidia, la más zorrona que existe. Pero tiene un CPU antiguo. Entonces el one se llevó el Oculus y no le corrió. Claro, porque le faltaba procesador. ¿Cachai? Y no le corrió. 16 GB de RAM y todos los specs y no le corre. Entonces tiene que cambiar el proce y toda la weá. Y cambiar la placa de pasar. O sea, porque su placa llega hasta ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, hay unas placas ultra enanas. Bueno, ahora la tecnología está muy chica, weón. Una placa madre de este porte, del porte. Más chica que el iPad. Es como el iPad. ¿Cómo las tarjetas de video son gigantes? Porque cabe aquí y queda casi toda por fuera, weón. Es una weá muy extraña. El proce así ultra chico, los pines vienen integrados. Ahora el proceso plano no viene con pin. Están los pines en la weá. Qué mierda. Es una weá muy, muy loco. Es muy distinto ahora, weón. Yo el último computador que armé lo armé en el 2008. Igual, weón. ¿Cachai? Entonces ver que como la placa madre que compré era de este porte, pues, weón, ocupaba todo el tarro, ¿cachai? Ahora es acción y cosita. Ah, qué rígido. Bueno, te piden, obviamente. No, pero sigo, la carpeta. La tarjeta de video te sigue ocupando gran parte de la placa, pues. Es gigantesca, weón. Sí, es gigantesca. El último computador que armé ha sido 2005-2006, weón. Entonces tú, ¿cachai? Weá gigante, sí, weón. Procesador con así un ventilador, weón. Tenía que echar pasta disipadora. De la pasta y la weá, claro. Entonces, weón, ahora nos viene, es todo muy modular. Cuando la voy a llegar y poner. Obvio. El proceso viene todo listo, ¿cachai? Las placas, todo montar. El weón armó el computador en 30 minutos, weón. ¿Cachai? Tú te vas a demorar una hora, así que te demoras. Y nada de ponerse la pulsera aquí con la tierra, claro. Nada de esa weá. Toca acá, pasa. Claro, el weón en un set de televisión lleno de luces por todas partes, el weón armó el computador, lo conectó todo ahí sin nada, sin tierra, nada, normal así. Que otro está muy en otro mundo, es casi modular. Como armar un Lego. Claro, es como armar un Lego, pero con más cables nomás. Bueno, igual tiene mucha lógica, mira. Qué raro que hablemos de esto, pero claro, no armamos computadora hace que 10 años y en ese tiempo era un tema. Sí. Pero ahora la web es más masiva, claro. Entonces tiene tema. Es lógico que hayan simplificado el acto de armar un computador. Que antes era algo específico. Po. Claro, era con el amigo que era informático y que te ayudara. Sí, por lo menos era mi caso, ¿cachai? Claro. No se engañen en pensar que es fácil, porque no es fácil. Pero es más fácil. Es más fácil. Antes era re difícil. Claro, no es como que ustedes van a comprar así como dijo el Elías Lego y que van a armar la weá en 10 minutos, no. Hay un conocimiento por medio y tienen que considerar pequeñas cosas. No viene con sistema operativo, no te incluye los periféricos, todas esas weas tienen que mantener en mente. O sea, si tú tienes un tarro, entiéndase, tienes monitor, tienes teclado, tienes mouse, ahí sí, ahí el precio van a ser 900 lucas. Obvio. Si tenéis la opción de traerte las partes de afuera, van a ser 700. Pero si alguien te puede traer las piezas y te apaña, te van a costar 700 lucas. Ya. Pero si no tenéis eso, si tenéis un notebook y queréis saltar, estamos hablando de 1.5 millones, no tanto, 1.3 millones. Porque el monitor decente, claro. Si hay que tener una máquina culiada brígida para poner un monitor de 14, no tiene ni sentido. Tienes que tener un monitor de 26. No, obvio, pues. Conéctalo a la tele, por último. Claro, tienes que tener un monitor grande, un mouse. Si vayas a jugar, tienes que tener un mouse para jugar. Tienes que comprarte un mando. Un Razer para arriba. Claro, un Razer. Tienes que comprarte un mando de Xbox 360 o de Xbox One para jugar. O de Play 4, en la Wild Gray. 200-100. Tienes que tener un teclado decente, ¿cachai? Entonces ahí la weá y todo vale algo, todo vale un pesito. Una silla gamer como esta. Claro, una silla gamer para estar cómodo ahí metido en la realidad virtual y la weá todo el día. Para ver pornografía. una silla en la que no te puedes caer, weón. Que no te mueven los cables. Sí, weón. Mejor una pieza colchonada, entonces, porque. Bueno, mejor el manicomio. Oculus, al igual que el PlayStation VR, están pensados para ser disfrutados sentados. El Vive no. Potenciando el sedentarismo. Como el videojuego, así para que tampoco. No, la Wii Fit. Weón, Wally, weón. Wally, weón. Los guatones de Wally, weón. No. Pero el guatón encontrar el amor, weón. Sí, al final. El Vive, es verdad. El Vive, el que es el de HTC, tiene unos, como unos faroles, por decirlo de alguna forma. Ah, como un, como unos pylons. Ya. Se ponen en cuatro puntos de una pieza. No. Y te dejan moverte en el espacio. ¿Y si querés salir te pegan una descarga eléctrica? No, porque te muestra una muralla virtual. Virtual. Pero yo no la puedo traspasar físicamente. Igual, pues. Porque, supuestamente tú vas a poner los pilones cerca de la muralla, entonces. Pero la esa muralla gente piensa que yo vivo donde, en un castillo. Ese es el tema. Que te pide, por lo que han hablado todos los críticos, es una weá óptima de 3x3. Ya, desde pero tu pieza entera. Es una media agua, pues. Hay gente que vive en ese espacio, pues. No, o sea, yo creo que una pieza de ese espacio existe, pero tienes que vaciarla, ¿cachai? Tendría que empujar la cama al pasillo. Sí, pues. Es tu pieza completa. Es como el comedor. Tú podías acercar los pilones, pero no tienen. O los, ¿cómo se llaman? Los pilares, como querés llamarle. No, pero igual no tienen ni un brillo, mejor jugáis sentado, pues, bueno. ¿Cachai? Claro. Pero la gracia es que tiene. La gracia del Vive es esto, que tú puedes. No, jugar de pie. Jugar de pie, caminar, saltar. Bueno, de hecho el Oculus también te deja ponerte de pie, pero no es su idea principal. De hecho tienes que, en su la configuración inicial, tienes que definir tu altura, porque la weá asume que estáis de pie, si no se recalibra y todo. Una de las weas que se dedicaron a hacer estos gallos durante el live stream era ver en cuántos juegos podéis verte tu cuerpo sin cabeza. Y había un meme dando vueltas. ¿Está completo en YouTube? Está completo. Y está completo en GiantBomb.com también, porque no fue Prime, no fue para los buenos que pagan, como yo. Está para todos los buenos. Ay, Roberto, weón. Es mucho contenido, no podía escuchar a Dirty Dan Riker hablar estupideces si no pagaran, weón. Uy, qué fuerte. Ovejas Mecánicas Prime. No pago cable, así que. Ovejas Mecánicas Prime, me gusta tu idea. Sí, weón. Ya vendrá, novedades, no mentira, cuando le vamos a cobrar. Pronto. Es legal. Probaron el Project Cars. El 2014. Claro. Probaron el. O sea, ¿cachan el juego que se llama Project Cars? El de auto, sí. Sí. Es compatible. Con el, y lo bueno es. Nos tuitearon esa imagen a Twitter, obviamente. Donde uno de los buenos de Giant Bomb está sentado. Y el weón le dice: a ver, párate. ¿Ya? No se para. Claro, piel se desequilibra un poco. Y no sé si usted, porque está ahí como dentro de la cabina, se ven las manos y todo. Uh-huh. Cuando el buen se para, pasa a ser como la. Esa el techo, visión que tiene el techo. Techo ya. Y el buen dice ya, da un paso a la derecha. O sea, da un paso a la derecha. Y dice, agáchate y mira a la izquierda. Y sale el cuerpo del buen sin cabezado. ¡No! Se sentó en el asiento el copiloto. ¡No! Me volví a decir, ¡guau! Esto lo voy a encargar de la risa. Pero después como que se empezó a mover más y quedó de frente al weón. Entonces el weón iba manejando como lo que se veía en la cámara, o lo que veías tú en el cuerpo del chofer. Enfrentado frente a ti sin cabeza. ¡Qué locura! Una locura. ¡Qué locura! Esta sensación de. Sí, weón. No, qué miedo, weón. Ahora. Es como desdoblarse. Como desdoblarse, claro. Pero te imaginas que quizás en un tiempo no muy lejano haya un escaneo de rostro y tú puedas efectivamente mirarte de frente. Sí, igual no me parece. Bueno, no me parece para lejano. Otra noticia de respecto a eso. ¡Fuerte! Lo que decían, lo que hablaban estos gallos, era que lo que sería interesante es el traqueo del ocular. ¿Ya? Que la wea supiera además de tu movimiento. ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Esa wea cambiaría harto la wea. Mira. Tengo entendido, recuerdo haber visto una vez una gráfica, o sea, no era una gráfica, era una imagen de un libro, y trazaban tu movimiento ocular mientras lees algo normal, un libro. Ya. Y es una locura, ¿cachai? No, sí, nuestro sí. Ojo en. No, no, así, no es en línea. No, nuestro ojo. Se mueve, bueno, era como un niño rayando la hoja, ¿cachai? Así el intento de traqueo ocular. Entonces, no sé, no me cabe duda que lo pueden hacer, pero lo fácil que será. Ah, no. No lo dudo, ¿cachai? Pero estamos en pañales en esta tecnología. Claro. O sea, si hay un visor que no es de realidad virtual, pero que proyecta imágenes directamente a tu retina, ¿por qué no va a haber una weá que te puede traquear en un par de años? Sería chistoso, ¿te acordás cuando salió recién el FIFA con este motor como de realidad, de golpes reales, y mostraban como los fails mientras desarrollaban el motor? Lo bueno es como que se barrían y se le salía la pierna, y claro, la pierna se le ponía atrás de la nuca. Sí, era como chistoso ver una weá fail de traqueo de ojo, weón. Una weá dándole vuelta a los ojos, saliéndole por la nariz. No, yo creo que van a pasar weá interesantes a los Wii con la weá de la realidad. Yo te digo, va a caer un weón por una ventana. Esa weá de los pilones a mí no me da ni una confianza, Roberto. Yo tampoco. Weón, hay gente que va a caer por ventana. Van a faltar los weones borrachos o volados que van a decir, weón, no hay espacio, juguemos en el balcón. Juguemos todo el espacio. En la calle. En la terraza. En el techo del edificio. Claro. Oye, ¿qué va a venir? Siento como si estuviera volando. Que habían pagado $600. Claro. Y la weá, por ejemplo, el Vibe, la gracia que tiene es que tiene dos mandos que son... ¿Vibratorios? No, pero que son como uno para cada mano. Entonces tienes una traducción de los movimientos de tu mano a la pantalla. Que el Oculus también tiene un control, que todavía no salen los Oculus Touch, que son otros controles, pero juegas con el mando de 360, entonces... Claro, igual estás jugando un juego. Claro. Claro, entonces cuando el mono, por ejemplo, maneja, tú estás moviendo una palanca. Claro, la verdadera realidad virtual uno le imagina moviendo. Futurama, pues, weón. Pero... Johnny Mnemonic, película que no habéis visto todavía. No. Tienes que verla porque es el momento de verla. Yo recuerdo un capítulo de Fenomenoide en el que se metía en un juego de realidad virtual y aparte del casco, la weá era como un... ¿Un cinturón? No, era como... ¿Un flotador? Una weá, un armazón, digamos, que te restringía y como que tú te movías dentro de una weá, ¿cachai? Pero es que yo no puedo hacer... Hay una weá así, yo vi eso, como con una oruga, ¿cierto? Sí. Yo vi eso... Eso es lo que yo imagino como la realidad virtual... Bueno... Mejor sería el holodeck de Star Trek, pero como una weá en la que tú te puedas mover, que tú te muevas de verdad, no que maneje un control. No. Pero yo vi esa weá con unos testeos en el Skyrim. Sí. Yo lo vi algo con un juego de guerra, no sé si era Call of Duty o algo así. El Battlefield. Pero ahí igual no tenía un casco. En esa weá era como una pantalla, como que estaba restringido. Está en un domo. Pero tenía esta weá que lo restringía a un espacio, sí. Y tenía estas como oruga abajo, este como sistema, sí. En todas las direcciones, digamos. Que yo vi, bueno, era de. ¿Hay una película de Wall Street? No sé. ¿Hay una película donde caminan así? ¿De que traen? El que yo vi, está el weón con el casco, tenía como unos mandos como de Wii. Entonces ahí hacía como el arco, el hacha y la magia. Y estaba como en esta weá donde ponen a los bebés, weón. Eso que de los bebés como que pueden pararse, que un andador. Yo estaba pensando en esas weas como que cuelgan. Sí, pues eso. Ya. Y ahí estaba el weón, y ahí el weón como que sacudía los pies en dirección y giraba el cuerpo. Y la dona que lo, sí, que la tenía dona, giraba, sí. Ya, perfecto. Estamos hablando de. No, si esta wea tiene. No sé, yo la realidad virtual que me imagino como Matrix, weón. Ah, sí. Pero hay un track porque... como en un coma, weón, ¿cachai? No, claro, porque creo que el moverme, ¿cachai? Para ejecutar como el acto de realidad virtual, no creo que sea peligroso. O sea, es peligroso. Es muy peligroso. Pero. No lo hagan. Pero siento que sigue siendo. Rudimentario. Un acto no virtual, ¿cachai? Ya, claro, lo virtual sería entrar en ese. En otra weá, sí. Un sueño. Sí, de alguna manera. Ya. Inception, ¿cachai? De alguna manera, weón, ser como... ¿Pero inducido, queremos eso? Yo no quiero nada, weón. Yo no quiero ni siquiera tarjeta de crédito, weón. Además, yo no quiero bandas magnéticas, weón. No quiero nada de esto. ¿Pero no probaría y si te regalara, si llegara mañana un Oculus? Lo vendo, lo vendo. No, pero lo probaría. No, me cago en susto. No, lo que yo no sé si probaría es esta tecnología de Matrix que me duerma y esté en coma, ¿cachai? No, pero para. ¿Llega a mi casa o yo voy a tu casa y tú tenés uno? Lo mismo. No, lo mismo. No te va a costar nada, Roberto. Tienes acceso. No, si no estoy hablando de que me salga plata, ¿cachai? Estoy hablando de, ¿es mío o es de alguien más? Es tuyo. Me llega a mí, lo vendo. Ay, si es de Roberto. Lo pruebo. ¿Por qué? Porque ya está abierto. ¿Por temor a perder? Sí, pues. ¿Pero tú crees que te vayas a perder en realidad en...? No es que vaya a perder y voy a confundir la realidad con la realidad virtual. Pero... Porque mi computador no es tan bueno. Mi notebook Acer no lo va a permitir. No va a correr. No, porque yo creo que voy a viciarme con la weá, pues, weón. ¿Qué te pasa con mi notebook Acer? Oh, Notebook Acer, no quería ofenderte. Es un Dell. Es un Dell. Dell, Inspiron, dice ahí. Sponsor. Ahora te ofendí, sí. Ahora te ofendieron. No sé, bueno. Yo tengo hartas expectativas para el futuro de la realidad virtual. Igual me gustaría experimentar con una plataforma. Yo creo. ¿Pero que te interesa a ti? Sí, me interesa. Fuerte. A mí me interesa la tecnología. Okay. Me interesa mucho cómo avanza y ser como entender de dónde vino y después verla años después dónde está y entender el camino, ¿cachai? De por qué se fueron dando las cosas, cómo se fueron dando. ¿Cachai? Y por ejemplo, particularmente los videojuegos, que son los que están impulsando el tema de la realidad virtual, es una puerta de entrada nomás, porque hay muchas, se están viendo muchos temas de experiencias virtuales. O sea, ¿está claro los fines militares que ya debe tener esta web? Por ejemplo. Sí, están los médicos, pero fines médicos, ¿cachai? O sea, los fines pueden ser un poco más nobles. Los fines médicos generalmente son fines militares. También. Sí. La historia sí, lo ha demostrado. Las películas, bueno, también. Sí, bueno. Oye, a propósito de eso, quiero vincular con otro tema que es, no sé si supieron, de una cuestión que se llamaba Holoportation. Dejo la cagada. Eso, ¿y cuál es ese? No. Un video que les mandé por el chat, no lo vieron. Quería que lo vieran porque es importante que lo vieran. Creo. Instruyeme. Que... ¿Es muy largo? Sí, muy largo. Dura como 2-3 minutos. Instruyenos. ¿Ustedes están familiarizados con el HoloLens? Me suena. El HoloLens es la apuesta de Microsoft, que está haciendo lo inverso que están haciendo todas las otras compañías. ¿What? Que es de realidad virtual. Y ellos están haciendo realidad aumentada. Ah, ya. No es abstraerte de tu realidad, sino que es mostrarte una crear realidad. Crear cosas en tu realidad. Claro, es proyectar cosas a través de hologramas, entre comillas. Como la 3DS. Claro. No, la 3DS cuando juegas con Pokémon Go. Esto es un visor. Un visor, pero que imagínate que son como gafas oscuras con mucha tecnología dentro. ¡Magia! Que tiene dentro de su lentes, digamos, pantallas. Que son transparentes, que te permiten ver el mundo. Tiene 6 cámaras, ¿cachai? De las cuales 4 capturan. Ah, pero tú estás viendo a través de las cámaras. No. No. Tú tienes 4 cámaras que capturan el espacio. Ok. ¿Cachai? Imagínate como Kinect. Sí, te retiran algo, rebota y detectan, claro, la distancia de los objetos. Una de las cámaras graba y saca fotos en alta definición, y la otra cámara, no me acuerdo lo que hace, porque se me olvidó lo que hace. Estrella. Parece que captura lo que ve, lo que hace. Le manda tu cara a Bill Gates. Claro. Entonces lo que ves tú, lo que hace esta cuestión es que agarra tu mundo, lo calcula y en base a las proporciones geométricas proyecta cosas encima correctamente. Hay que calibrarlo como todas estas cosas. Pero ya está, porque como que lo mostraron. ¿Te acordás que no sé si se acuerdan de esa demo del Minecraft? Que sí, mostraron, sí. Y después silencio. Y ahora la weá está en manos de gallos, de gente. Está en manos de Engadget, está en manos de Wired, está en manos de varias gente. Como, véanlo, ténganlo, ahí está. ¡Qué pruébenlo, miedo, man! ¿Cachai? Y pues ahí las experiencias son simples. La ventana es pequeña dentro de tu rango de visión. Creo que son 70 grados o algo así. Una ventana chiquitita. ¿Cachai? Lo que tení acá. El 16 novenos que ves de frente. O sea, aquí. No, pues es como lo que veis con tus lentes. Nosotros vemos 170. Ah, ya. Como lo que te dan tus lentes. Nosotros vemos como 170 y tantos grados. ¿Sí? Ah. Sí, por ejemplo, si yo aquí igual veo, ¿cachai? Entonces tienes como más como así, como que aquí. Entonces. Ahí las perdí. Ahí aparecieron. Sí, esos son como 170 y tantos, casi 180. Entonces. Veo solo una. Y la cuestión es que. Tiene, esto sí que tiene muchas implicancias médicas y científicas, porque militares, es que no sé qué tan portátil sea la tecnología, man. Yo creo que quizás para examinar zonas así como para bombardear, o sea, yo no lo sé, vería así como con un super soldado a los Van Damme, que te muestra así como topografía del terreno cuando estáis de noche, ¿cachai? Que la weá así como que la energía de los enemigos también headshot. Claro. Que te muestre, no sé, pues claro, puntos geográficos. Abdullah se ha desconectado. Punto GPS. Killstreak. Que te muestre así como dónde está la base. O camaritas de tus colegas. De tus colegas, claro. También, claro. El mapa. Vitales, un mapa. Diferentes weas. Aplicaciones militares, ¿eh? Sí, el chat. Claro, el chat. Abdullah se ha desconectado. Lo que van a Abdul. También tiene weas médicas. Supuestamente, y weas como. ¿Cómo cuál? No sé, pues la posibilidad de hacerte un escáner así con los lentes, quizás. Sí, no, pues de detectar, por ejemplo. O claro, que te muestre tu ficha médica, a lo mejor te identifica la cara, te hace una lectura de cara y te tira la ficha médica. O por ejemplo, te hacen un escáner y lo sobrepone sobre tu cuerpo real. Claro. Entonces puedes. Ah, claro. A ver, le duele aquí, le duele aquí. Como que te tomáis exámenes y después el doctor te lo ve proyectado encima. Claro. Y para buenas prácticas, por ejemplo, oye, tengo mala la llave, lo que mostraba Microsoft, tengo mala la llave de la cocina. Entonces tú ibas y la weá reconocía la llave, buscaba ahí el modelo y te mostraba cómo arreglarla ahí, ¿cachai? Así como, saca esta parte. Te la desarma ahí. ¿Cachai? Como que te hacía brillar, saca esta parte con la llave. Claro. O pornografía. ¿Cómo harías pornografía que te apareciera ahí? Claro. Pero para eso no es de tu pieza, para eso es virtual nomás. No tiene que ser aumentada. Pero quizá aparece. Puede proyectar actrices porno sobre toda la gente que te rodea. Eso podría ser una realidad aumentada. Oh, que no, que venimos. Me niego a tu realidad y la reemplazo por la mía. Que son actrices porno. Y gente tirando. Claro todas partes. La gente teniendo sexo. Siempre está feliz trabajando aquí. Qué bonito los lentes que se compró en GMO. Claro, qué modernos los lentes de Lía. No me imaginaba que era tan corto de vista. Siempre con la vanguardia. Siempre con esos lentes. Piticiego. Claro. Bueno, la cosa es que, como siempre Microsoft le pasa todas esas cosas tecnológicas a sus científicos locos, de van a crear cosas. Y entre esas cosas que crearon está... ¿Que esto salió ayer? Hollow Protection, ayer o antes de ayer. Para ustedes hace Sí, para ustedes hace un mes. Claro, que los programas lo grabamos con mucha antelación. De hecho, estamos prediciendo que va a pasar esto. Nosotros no sabemos si no, va a ir a la pila de los 800 capítulos que no le hemos achuntado nada. Porque ustedes ven, son solo los mejorcitos. Sí, cierto. A los que efectivamente le achuntamos, se planó algo. Capítulo 19 y se escucha a fondo 36. Esa es la parte del número, siempre hacemos con la mano, porque lo grabamos después, al momento de lanzarlo. Bueno, la cuestión es que crearon la forma. A propósito, saludos al presidente Trump. Que en un capítulo de Los Simpsons del futuro, el mismo. Cuando, no es el mismo. Cuando Lisa se hace presidenta. Sí. Gran capítulo. Se supone que ella. Venía después del presidente Trump. Hizo un perdonazo por la deuda que dejó el presidente Trump. ¡Oh! Tienes razón. Mentira. Sí, bueno. Si el otro día lo vi así como en BuzzFeed o algo así. ¡Fuerte! Sí, decía así como. No, luego del déficit que dejó el presidente Trump, logramos salir adelante. ¡Fuerte, weón! Sí, bueno, si te sale Donald Trump, ya saben, el siguiente presidente es Lisa Simpson. ¡Fuerte! Se queda lo re viejo. ¡Qué viejo! Bueno, la cuestión es que estos gallos crearon una forma de hacer como una especie de. ¿Escaneo? Llamadas holográficas, como. ¿Ya? Skype calls. Tú te pones tu holodeck. O tu HoloLens, perdón, tu HoloLens. Y hay unas cámaras que están capturando el radio. Y estos gallos lograron crear una tecnología que solo con cámaras te logran hacer un modelo 3D de ti. Qué bonito, ¿eh? Parecido a lo que hace Kinect, pero mejor, ¿cachai? Y hay cámaras que hacen la parte 3D y hay cámaras que. Es un arco completo alrededor tuyo. Son 360 grados. Y como el efecto de Matrix, ¿pú? O el efecto que ocupan acá en las pasarelas cuando. Claro, eso cuestión que andan con las cámaras. Y algunas cámaras capturan tu estructura 3D y las otras como que capturan tu textura y se la plantan a este mono 3D. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás ahí en tu sala de weá 3D en tu casa, yo estoy en la mía y el de Lía está en la suya. Nos ponemos nuestros lentes y tú apareces aquí y tú apareces aquí para mí y nosotros aparecemos para ti y estamos juntos, pero no estamos juntos, ¿cachai? Como el consejo Jedi. Claro. O hablar con el emperador. Claro, entonces el weón hacía una prueba. ¿Cachai? Y se ponía sus lentes. Mi general. Y aparecía un weón y hablaban y hacían como un high five con el weón. Sería bacán que apareciera el emperador, weón. Claro, así. Emperor. Y la weá es que compartían ahí. Y después el weón hacía una prueba con su hija y tenía a la niñita en ese estudio, digamos. ¿Y salía buena la weá? Puta, son modelos poligonales básicos, pero. Con buena definición, pero la textura completa la ilusión. Porque está grabado con una cámara de alta definición. Claro. Que la textura que le pone encima no, se ve lo suficiente. No queda como mono de Play 1. No, claro. Es como un mono de Play 3, choro. ¿Cachai? Pero una persona. Bueno, no, si se ve bien. ¿Cachai? O sea, no. De repente tiene pifias porque, por ejemplo, cuando yo hago así, la cámara de allá no me va a pillar bien, entonces van a haber pequeños glitches. Claro, se comen ciertas Pero partes. Son pequeños bugs, ¿cachai? Entonces, Y el weón salía con su niñita y la niñita no tenía los lentes puestos porque creo que los niños no podían ocupar este weón. Ah, bueno, son los hay, otros. Hay una cuestión de, por lo menos hasta el 3D lo tiene, porque sí, en una edad. Desde los 10 en adelante, una cosa así. Dios. Bueno, de hecho, el PlayStation VR, que es el más amigable con los niños, parte de los 14 años. Desde que pueden manejar. Claro, y después el otro. 16. Y la cuestión es que ya. Mostraba la de niñita y el weón como que interactuaba con ella, y le mostraba la muñeca y todo muy tierno. Y el weón decía: la gracia de todo esto es que después yo puedo. Que mi hija está muerta. Grabar esto. Por ahí va la cosa. Yo puedo grabar esto. O sea, y entonces el weón después mostraba, y se mostraba a él afuera del cuadro y mostraba la misma escena grabada en 3D. Y el weón podía ver la escena completa, moverse a través de la escena. ¡Oh! Y dijo, y como es una proyección 3D... No le recuerda... Pero espérate, como es una proyección 3D, la podemos achicar de cualquier momento. Yo vi una mesa al medio y el weón hacía así, y la weá que era del porte normal, se hacía de este porte. De 10 centímetros, y quedaba una imagen que él podía sentarse a mirar. Con los lentes, o sea, con los lentes. No, no, no, mirando esto. No, había, no hay nada... Pero lo que se le crea a él es el efecto Star Wars. Sí, cuando ve lo lograba más chiquito. No sabía yo de qué me acordé. Este, no sé si es la, te estoy equivocado en la película o no, pero es Minority Report. Yo una weá es Minority Report. O, ya, Minority Report es como lo del hijo, pues, bueno. Claro, el recuerdo y que lo retrocede, sí, y lo mire. Pero igual queda obsesionado con el recuerdo. Claro, y eso es lo que decía yo, que a mí lo que cuando yo vi. Conche tu madre, no está bueno, está bien. Dije la gente. O se... Black Mirror. Pues. O Black Mirror, pues. Yo sé, claro. La inglesa, sí, claro. Que recomendamos. Entonces, está esa weá de. Te vaya a perder. Ahí sí que te puedes perder. Es bueno, es muy digno de Black Mirror. Te puedes perder en un momento, pues. En un momento, en un recuerdo. Con nuestra mente. En ese llamado que tuviste ante el accidente, el verdispo. ¿Cachai? No, pero en nuestra mente nosotros nos perdemos constantemente en obsesiones, en recuerdos, ¿cachai? Sí, pues. Solo y ayudado por nada. ¿Te imaginas que más tuviéramos una weá que nos ayudara a eso? Visual. Una weá física. Puta, Black Mirror, pues. Black lo puedes ver, lo puedes repetir y ver de todos los ángulos porque la weá está capturada en tres dimensiones. Es una weá que tiene implicancias súper buenas. Para la tecnología, para las comunicaciones, para un tema de hacer la vida mejor. Pero nos va a mandar a la mierda, Robert. No sé, pero, si manda a la mierda, pero... Pero es que van a pasar esas tiene cosas. Tiene implicancias muy tétricas para la, como la ven, claro. La vida ahora. Porque... No estoy hablando de implicancias militares, ¿no? Pero ¿cachai el daño psicológico que le va a crear la wea a la gente? Y vaya a tener acceso constante a todos tus recuerdos y vaya... Y van a haber hueones que van a querer empapelar, bueno, la casa es, entera. Es un capítulo de Black Mirror. Es un capítulo de Black Mirror, weón. Esa wea a obsesionarse con los recuerdos. Ya, por lo menos tú ahora estás hablando de una tecnología que ya es exclusiva, sí. Que probablemente va a tener no años de grabación, pero a la larga se va a ir puliendo, claro, puliendo, claro. Puliendo, y quizás vamos a poder estar grabando todo. Claro, que por ejemplo, imagínate que todas las habitaciones de las casas en el futuro, todos los livings tengan esa weá y puedes proyectar livings en todo el mundo para sentarte al lado de, no sé, de tu mamá. Si estáis lejos, y quería ir a verla, pero no podía ir a verla. Claro, pues ya se juntan en su living. Claro, entonces te sentáis y conversas con ella, están ahí, pero no están ahí. Están más o menos ahí. Y después tu mamá se muere. Pero la conversación está grabada. Entonces tú puedes ir a ver esa conversación con tu mamá, de nuevo. ¿Y puedes sentarte al lado o claro, y puedes al otro solo, lado? Y como son proyecciones distintas, puedes proyectar solo a ella. Ay, no, weón. Que te juro que me lo imagino y se me retorce la guata, weón. Pero... Porque sé que yo sería uno de los weones que se perdería, weón. En esa weá me perdería, weón. Sin duda, weón. Pero sé porque... O tendría, no sé, el típico hueveo, no sé, estáis con tu vida o con algún amigo, en un momento choro, grabemos esta weá, grabemos este carrete. Este carrete. Completo. Y después pasa algo, no sé. Puta, o pasa la vida y con los años se va muriendo la gente, weón. Oye, pero... Ya, no, entiendo. De hecho... Comparto su... Weón, terminé con tu polola cuando tenías 16 años. No sé de qué edad se puede usar eso, ¿cachai? Weón, si ya... Pero eso no pasará... No avanzai. ¿No pasará ahora también con nuestras tecnologías? El Facebook de alguien que muere. Las fotos de alguien que muere. Es que, ¿sabes qué? Los videos en YouTube de alguien que muere. Sí, tú que nos estás viendo en el futuro, estamos muertos. Los tres. No te podemos decir el año porque seríamos pitonizos, pero... En tu año, que no estás bien. A la edad de 100 años durante una orgía. Pero morirse parece a esta pieza. Es lo mismo, a lo mejor estamos en un purgatorio. Grabando capítulos de Orejamiento. Quizás alguien está haciendo conversiones a hologramas de estos programas, sí. Haciéndose la paja. Así, Dan Inés. Dan Inés. Dan Inés robótico. El hijo de Dan Inés. El cyborg Dan Inés. Los herederos de Dan Inés. están. La obsesión que inició mi bisabuelo. Conviértelos en hologramas. Hazlo por tu abuelo. Para escucharlo mientras voy a Neptuno, al trabajo. Tengo que llenar su ataúd por dentro con fotos, claro, del Paulo GR. Donde se movió la cámara, ¿eh? A ver qué le pasó. Ay, ay, ay. ¿Cómo ya, se fue a mover? El de hielo, ¿no? ¿Has visto cuando los icebergs se caen? Sí. Aquí pasa lo mismo. Ya, pero tú decís que ahora igual pasa lo mismo, ¿no? O sea, es que de cierto modo pasa, weón, pero. Pero es más tétrico pensar que va a ser más envolvente. Exacto. ¿Cachai? Exacto. Porque. Porque, por ejemplo, no sé, weón. Yo tengo la experiencia de un amigo que falleció y actualmente como que frecuento lugares que frecuentaba con él, ¿cachai? ¿Y te acuerdas ahí? Me acuerdo. Bueno, a todo el mundo. Y si tengo que ponerme a buscar las fotos para encontrar las fotos y los videos para ver los videos. Pero imagínate si en ese lugar, ¿cachai? Que no sé, el lindo un amigo. Voy, weón, y sé que está la grabación ahí, ¿cachai? No. Es distinto a que tengo que sentarme en mi PC a buscar la carpetita de las fotos, a buscar el video, ¿cachai? En el historial de Facebook, a meterme a su Facebook, a que estoy ahí y lo puedo traer a la vida, pues, weón. Claro, pero claro, y es, claro, porque. Como ¿cachai? Lo voy a poder tocar, pues, weón. De cierta forma, claro. Porque al final vaya a tener esta proyección 3D que va a ser capturada, o sea, si estáis hablando a la distancia, por dos máquinas distintas. Entonces vaya a tener la posibilidad de proyectar solo una de ellas. Solo la grabación de la otra persona. Entonces vaya a poder estar solo con él, o solo con ella. Y decir otras cosas. O sea, típica escena de película, sí, en la que el personaje como que dice lo que de verdad siente y como el otro una grabación ya no le puede responder. Pum. Sí, es una hueá que tiene muchas implicancias muy deprimentes. Pero caché que a toda la gente que yo vi reaccionar al respecto decía el mismo comentario. ¿Y qué pasa cuando hacía un video de alguien muerto? ¿Qué pasa cuando esa niñita de ese video se muere? Claro. Y ese weón tenga ese video. No, me da la mierda. El weón va a estar ahí para siempre, po. No, me da la mierda. Que creo que me caen bien los pilones ahora. Me quedo con mi casco, mi control. Y verme sin cabeza en el claro, y esas claro, porque esa cosa es graciosa. Claro, porque la realidad virtual te va a dejar, te va a hacer aislarte de la sociedad y no, claro, va a tener amigos que extrañar. Y nadie te quiere grabar. Claro, pero porque va a estar calzoncillos con un casco. Cubierto de restos de como de suflé así por todas partes. ¿Qué me estás queriendo decir? Tu barba con palta, weón. Tu calzoncillo tieso de semen. Claro. Y orina. No, y tuvo probablemente un catéter, weón. Claro, todos los gadgets de la pornografía, weón. Todas las soluciones VR para poder no moverse. Sondas y weón. Sí, no creo que. Este futuro. Ridículo, por decirlo, parodiado de lo que nos llevará a la realidad virtual. Este gordo viendo pornografía y un catéter en el pene. O esta persona efectivamente llorando un muerto obsesivamente hasta la locura. Todos estos clichés de la parte mala de la realidad virtual y la realidad aumentada, etcétera. ¿El tener estas advertencias gracias a la ficción nos ayudará a evitarlos? No, jamás. No, o inevitablemente vamos a ser. Somos humanos. Pero si ninguna advertencia ha sido tomada en serio, po. Ninguna. Ninguna advertencia de la ficción se toma en serio porque es ficción. Ni en la realidad tampoco. Señor presidente, tenemos este dossier con quien van a atacar las Torres Gemelas. Déjalo en mi escritorio, lo leeré mañana. Voy a leerle un cuento a unos niños en un jardín. Claro. Sí, ¿cachai? Bueno. Nadie pesca, güey. Sienten que cuando las weas son efectivas, las pescan. Las advertencias son eso, advertencias. Las profecías. Claro, así como. Por eso, me sale todo. Y después va a estar con el coro de solo, no caso. Solo voy a ponerme este casco 5 minutos. Claro, claro. Una barba. Yo creo que lo que necesitan no son advertencias, son amenazas, weón. Necesitan que un weón se muera con la realidad. Pero es que ahí la gente salta al otro extremo y lo, claro, demoniza. Y después van a estar quemando, sí, los cascos y toda la weá. Claro, vale. Quememos los cascos. Quememos Skynet, weón, antes no, que ocurra. Le temor a la, sí, pero yo le digo en el capítulo 1 y no tengo mucho miedo al futuro. Le tenés temor. Es que, y está bien, ¿no? ¿A los overlord tecnológicos? No. Es un temor a uno mismo. A lo lógico, weón. Es un temor a la weá que va a pasar, a la weá que. A que te vaya a perder. A que vaya a ser el weón que se va a sumergir en esa weá y no va a salir nunca más. Por eso, vean Black Mirror y dense cuenta de que nuestro futuro es nefasto. Bueno, yo te digo, si yo hubiera sido un niño elegido de Digimon, hubiera sido el emperador de los Digimones. Te faltó que la weá. La weá que vimos, el capítulo, por ejemplo, de El Osito. De Waldo. Uno de los más malos, siempre. Sí, el más malo. Pero el único malo. Pero las implicancias que tienen no son. Igual son interesantes. Quizás. No, sí, las implicancias quizás son una de las más realistas. La ejecución es pésima. Pero las implicancias que tienen son importantes. Pero hay. Me acordé de eso por la tecnología que utilizaban, y que unos weones lanzaron una nueva tecnología que agarra videos y hace un algoritmo parecido, oye, al de esta cuestión de HoloLens. Videos específicos, al azar. Videos que lo que mostraron eran videos de YouTube de dignatarios, entre ellos, y algunos no dignatarios, entre ellos nuestro querido Donald Trump. Y agarran un pedazo de un clip donde el one habla en una entrevista, y lo que hace esta weón es, con los movimientos que hace, puta, pasa primero el canal alfa, después el otro, y hace un mapeo 3D de su rostro, de su imagen 2D, la proyecta encima de nuevo, y tú, con una cámara digital, te grabas, no sé si te ponían algo, y tú puedes hablar, y la weá le mueve la boca al video. Al video nuevo, generado sobre el video original de Donald Trump. Sí. Yo puedo hablar y hacer que Donald Trump diga cosas que no dijo. Pero para en la voz de Donald Trump. Hablando de está en la voz. Ya, pero la modula... Era una weá así, como el término uncanny, era una weá que no se... Claro. Que no se ve, ¿cachai? O sea, era para mí. Y era Donald Trump, era Obama, eran buen e importante. Entonces. Pero es como un doblaje virtual. Era como una suplantación virtual. Claro, es una suplantación, ¿cachai? Me estoy haciendo pasar por esto. Titiritero. Titiritero. ¿Cómo se llama este weón que habla y a la marioneta habla? Yo lo hablo así, claro. Un ventrílogo o algo así. Bueno, ahí está la weá de la tecnología para que le veáis después. Ah, no, qué miedo, yo no quiero nada de eso. No, pero eso, es el HoloLens. Es HoloLens. Oye, ¿y esta weá está funcional? Oh, no, qué miedo, no me hago caca. O sea, este weá es bueno, está ahí. No, me hago, en serio me hago caca, weón. Sí. Bueno, el video está en la página, entonces lo vieron. Oye, no. Se ve. Qué terrible. Se ve demasiado mejor de lo que yo pensaba. Ah, no lo has visto. No. Weá. Se los mandé porque tenían que ver. Este video era el que había que ver. Esta niñita. Pero es que te di cuenta que yo no podría vivir si con hasta esto. Ahí, hasta ahí está normal. No, yo no puedo vivir con pero esto. Pero mira lo que pasa después. Si esta es la parte donde todo se va a mirar, mira. Para los que nos escuchan, Roberto no está mostrando. No, si está en la página de Facebook, vaya a verlo ahora, en este momento. Mira. Y está viéndose el mismo. Sí, pues es el mismo con su hija. Con su hija. Con su hija que no está ahí. Con un perrito. Con su mejor amigo. Uff. ¿Cachai? Entonces. No, pero la weá de. De hecho, creo que esta tecnología también la publicamos. Yo no me acuerdo exactamente si la publicamos o no. Fue un video de YouTube que publicamos hace un tiempo. Pero se me había olvidado comentarlo, porque es una weá. Pues quizá podríamos republicarlo. Sí, yo creo que sí. Lo creo. Es una weá. Vamos a ponerla aquí. Grande. Es súper raro, weón. Es fuerte, weón. Y es tétrico. Sí, no es. No, en serio es tétrico, weón. Esas son las implicancias en nuestro futuro. La gente que se junta en grupos a crear cosas. Porque son como generalmente son compañías pequeñas, ¿cierto? Sí, generalmente sí. Yo creo que no miden. No, pues. No para nada. Es como la otra noticia que tenemos. Ah, sí, pues. ¿Cachai? Porque el weón que es de. De Sofía Hansen. Sí, muy buena. De Hanson Robotics, que también la publicamos en el sitio. De que. ¿Salió en BioBio esa weá? Salió en BioBio. Hizo un comentario desafortunado, por decirlo menos. Y dijo que le hicieron una pregunta, porque era una inteligencia artificial amarrada a un robot que tiene muchas expresiones. Un robot femenino. Esto es típico que robot del Valle Inquietante. Claro, que son horribles. Humanoides perturbantes. Y su creador le hizo una pregunta muy divertida. Sofía se llama. Sofía. Le preguntó si acaso quería destruir a los humanos, ¿es lo que dice? O a la humanidad. A la humanidad. Pero lo dijo como en broma. Claro, sí. ¿Quieres destruir a la humanidad? Por favor, di que no. Y dijo, bueno, destruiré a la humanidad. Y después se manda una sonrisa, la sonrisa más horrorosa. ¿Qué pasa exactamente ahí? Me refiero, ¿es una broma? ¿De quién? ¿De parte de quién? ¿Del robot? De Sofía, del robot. No. ¿Es una broma? Yo creo que ¿es su verdadera intención de destruir la humanidad? O lo yo encuentro que es peor todavía. Estaba interpretando un comando, una orden. Fue un glitch. Yo, por lo que leí. Yo me decanto por la tercera opción. Yo, eso creo que es lo peor de todo, ¿cachai? Sí. Porque sería como decir. Lo que hablamos la otra vez del robot que guiaba a la gente. Claro, a la salida de emergencia. Al accidente, ¿qué es esto? Este es el gallo, mira la boca. Mira a George Bush. No te puedo creer. ¿Lo están viendo? Sí. Y esto es ahora. Con tecnología, el weón tiene una cámara web. No te puedo creer. ¿Tiene algo en la...? No te puedo creer, weón. ¿Tiene algo en la boca? El tipo nada, ¿y cómo le detecta los movimientos? Con la cámara web. Con la cámara web. Con la cámara web. Ni siquiera una GoPro como esta. No, una cámara web. No se está hablando. Ay, no, que no te puedo creer, weón. Ahí está el original versus. Es el original, es el video alterado. Oye, pero es demasiado natural. Es demasiado natural. Demasiado natural. No sé qué tan postproducido estará, pero se ve muy natural. No, es escalofriante. Ese es el futuro. O sea, alguien puede, puede cambiar nuestros podcasts. Y hacer, ponernos a hablar ridiculeces. O de cosas serias. De cosas serias, porque que, eso sí que me haría miedo. ¿Imagináis? ¿Política importante? ¿Política internacional? Como que Ovejas Mecánicas fuera un... La paz en el Medio Oriente. Una weá, un podcast de la bolsa. Qué horrible. 3 horas de la bolsa. Y al final, un concurso... Sobre valores puntuales. Adivinen la acción. ¿De qué Enron hablamos? Enron. Bueno, muchachos, creo que esto es suficiente por deprimirnos con nuestro futuro asqueroso. Que ya está escrito. Sabes, sí. Que ahora me doy cuenta porque no había venido en 3 capítulos. Viste, venís tú y la weá se va al hoyo al tiro, la weá era chistosa, hablan por estupidez y nosotros hablamos y se acaba el mundo. Vamos a estar reemplazados por máquinas, nuestros rostros van a ser tapados por otros hueones. No, nuestros cráneos van a formar esa montaña de cráneos que pisa el Terminator en Terminator. Eso es nuestro futuro. Y que van a ocupar cascos, claro, de HoloLens. Entonces yo prefiero temerle a las máquinas, güey. Oye, viste, güey, ahí está. Yo creo que el futuro más inmediato es que Dan Inés haga sus propios programas con nosotros, con esta tecnología. Así que se va a juntar con, no sé, con Víctor Olave. Y van a pasar aquí. Van a poner así a hablar, a hacernos decir cosas distintas. Dan Inés es mi gran amigo. Los queremos. Oye, Dan Inés ha estado desaparecido, güey. Oh, te extrañamos, Dan Inés. Eso lo dijo Elías, no es, no estamos producidos, ¿eh? No sé. Así que, bueno, escríbenos por Dan Inés, el tiempo que no lo escribí. Sí, pues, concha tu madre. A lo mejor se ofendió, no entiende que son muestras de cariño. No, se pasaría, güey. Si lo queremos harto. Ya. Teníamos tener un capítulo que se llame Dan Inés. Vamos a tener uno. No, este. Pero lo puro. Este se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero. No lo sabemos cómo se llama. Se de, está dedicado se... y es la primera parte. Y este es el tema central. Se llame así. Sí, yo creo. Yo también lo pensé, sí. Pero en español. ¿Qué? Eso no tiene traducción. No es. Perdón mi ignorancia, pero no es un. ¿Yunque? No, es. Amblin. Eso es con B corta. Bueno, esto de, ya saben, este episodio se llama Amblin. Para los que no saben lo que es Amblin, yo tampoco sabía lo que era. Es la primera película o primer cortometraje, sí, realizado por el señor al que le vamos a dedicar este primero de 3 fuerte programas. El señor Steven Spielberg. ¿Ah? El Spielberg. ¿Ah? Amblin es como su productora, ¿no? Sí, Amblin Entertainment. Sí, pues donde sale el, ET. El niño con ET. ¿Cómo fue el niño? Elliot. Elliot con ET. Elliot, que es E y una T, ojo. Elliot, E, T. ¿Cómo quedaron? Dios mío. Bueno, tenemos harto de que hablar de Spielberg. Que hablar del señor. ¿Por qué elegir a Spielberg? Elías fue el gestor de. No, ¿por qué? Hizo lobby. No, ¿por qué? No, no es que esté en contra, pero como para introducir. Fuerte. O sea, ¿quieren la razón falsa para la gente o quieren la razón verdadera? Porque la razón verdadera es que era fácil generar 3 capítulos y no tener que pensar en nada. Porque es una persona que merece el reconocimiento, sí, para bien o bueno, generalmente para bien, yo creo, sí. Es uno de los constructores del Hollywood actual, que tiene pocos traspiés. Tiene pocos traspiés como resultado y también tiene como resultado fílmico y también tiene pocos traspiés en general. Su aporte, digamos, a la industria, porque lo que no ha, o sea, nosotros vamos a hablar de su carrera como director, sí, porque pero, tiene una cacha, porque si, te, si quieres hablar de su carrera como productor, como ¿cómo se llama cuando son consultant? Cuando asesoran, asesores. Su carrera como asesor, como simple consejero, sí, no. Hay unos tallerines con salsa, güey, no sé, sí, ¿sí? No. Huele a casa. No soy yo, créanme. Yo supongo que si peligras olorata y tienes con salsa, deberías ir a un médico, creo yo. Porque de la nada, porque fue ahora, así llevamos 1:20 de programa. Ah, el olor, el llegó la hora de los tallarines con salsa, Dios mío. Me refería a que no es mi casa. Ah, ¿qué pasa yo? Bueno, el señor Spielberg que partió su carrera oficialmente. Oficial. En el año 1968. Este señor es de toda esa camada de grandes directores, weón. Sí, es por Coppola. Bueno, en cierta forma el señor Lucas. Que Jorge Lucas, claro. Que comen patios de comidas. Comida china. Y comida, y no solo comida china, por los comentarios que era como comida china barata. Comida china era, de era, era comida china, caché, que era como un restaurante. Sí, era como el McDonald's de la comida china. Era, doggy. Era como el China Wok. Estaba en China, claro. Wok, el weón. Pero ¿qué tiene malo? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo vi caleta de comentarios que lo sí, jugaban. Yo no, tampoco entiendo. Es un weón como... normal. Yo le decía a Lilia, igual que tú y yo, más un par de billones de dólares, pero más que eso me iguales. Vamos al mall, comemos la primera weá que se nos cruzan sentados. No, el weón se supone que estaba allá porque creo que la señora... Acompañó a su señora a una evento. Conferencia, un evento. Su señora iba a algo. Iba a ser una conferencia, claro. Claro, y este weón fue como que... Ah, ya, yo y voy dijo, al George, mall. Vamos... Ya, yo voy al mall, sí, no, porque no quiero ir a ver unos zapatos, weón. Bueno. Salía esta weón, me molesta, lo pegué. Ahora sin barba negra, no lo imagináis, no sé, como DiCaprio, que anda con. DiCaprio, por lo menos en los Oscars, anda con guardaespaldas, pues, ¿cachai? ¿Ah, sí? Sí, en los Oscars está con guardaespaldas y todo el cuento. Está loco, weón. George, no, weón. George estaba leyendo un diario como guardaespaldas. ¿DiCaprio está loco? Sí, sin duda. No, sí. No creo. ¿Cuándo es con guardaespaldas? Igual es raro, weón. ¿En los Oscars? Donde está lleno de policías, pues, bueno. No sé. Es que se le debe acercar mucho a la gente, pues. Salvar el océano es muy importante. Sí. Pero Spielberg. Sí. Bueno, es de esa camada de directores de los 60, pues. Y partió su carrera con un corto. O sea, el corto fue el que le dio el puntapié inicial a su carrera, ¿no? Pero por lo que dice su biografía, fue el vicepresidente del estudio, de un estudio, llamado Sidney Sheinberg. Quedó muy impresionado por este film, que dura 35 minutos, si no me equivoco. 26 minutos. Sí. Que nosotros nos vimos un poco y cuánto duran los créditos. O sea, la primera escena, que no es nada. Dura 6 minutos. Dura 6 minutos. Y se trata de una pareja que camina por el desierto en busca de una playa paradisíaca. Pero es como a mitad de la época hippie. Media hippie. Entonces, es como parece que es contemporánea de la época 68. Y quedó tan asombrado. Está grabada como en Copiapó, weón. Sí, como Copiapó, weón. Sí, weón. Cartagena Vice. tenía como ese mono. Claro. El problema es que Cartagena Vice fue grabada como en el 90, una weón así. Y esta weón del 68 se ven igual, weón. Se ven igual. Está que estamos mal, weón. Bueno. Ernesto Belloni. Ernesto Belloni, grande chico pete. Este corto ganó muchos premios. De cortos, por supuesto. Y a Spielberg le ofrecieron un contrato para dirigir de 7 años dentro de este estudio donde trabajaba este señor, que en Universal. Quedó muy asombrado y le dijo, Universal sacó sus primeras películas. Por. Oiga, que joven, venga, firme aquí. Como lo que hacen con los futbolistas, weón. Si, weón, este weón es como bueno, weón. Ya contratémoslo por 10 años. No, y todavía pasa esa weón. Si he visto a la gente que. Lo consigue que sus cortos hagan películas, ¿cachai? Igual termina el contrato. Que hacen 1000 películas más. Sí, porque. Y eso lo convirtió en el director más joven para que fue contratado por un contrato a largo plazo con un estudio grande, importante de Hollywood. Y subsecuentemente se salió de la universidad. Usted no lo hagan. Es un dropout. Es un college dropout. No terminó la U, Spielberg. No. Si todas las personas exitosas no terminan la U. A Woody Allen lo echaron. Por judío, no sé. Por tocar a su hija. Asiática. No, porque por hablar de que en el futuro tocaría a su hija. Claro. Que no pudo adoptar una asiática. Es como en un nunca. Trabajando nunca. Nunca adoptaría una asiática y me la violaría. Me la cularía después, dentro de los márgenes legales de Boston. Claro. Y bueno, se salió de la universidad para seguir una carrera de director profesional de televisión al principio, en Universal. ¿Ah? Y ahí es donde sale el primer filme televisivo y que le prendió la chispa a la Elía. Que fue una de las razones por las que elegimos este tema. Que se llama Duel. Duel. O Duelo. Duelo. Cuéntanos de qué se trata Duelo. Es una película televisiva de la que yo tengo muy buenos recuerdos de niño, la vi con mi padre. ¿Dónde la viste? ¿De un videoclub? No, en una cabaña en Victoria estábamos, la vi unos tíos, en una cabaña unos tíos, y mi viejo estaba viendo esa película y yo me senté con él a verla cuando niño. Pero no en la tele. Como en la tele, en Canal 13, en la televisión abierta, así mal captado por una antena. Ah, bueno. Y yo decenas de años después, descubrí cuál era esa película que había visto con mi viejo. Duel, de Steven Spielberg, su película televisiva, ¿en qué año? Año, te digo el tiro, se me cambió la hoja, 71. Es básicamente... ¿Qué viejo era Elías? No. Es como Tiburón, pero con un camión y un auto. Es como Tiburón, pero en la autopista. En una autopista. Y es de una película súper sencilla. Es súper sencilla. Bueno. Es de un vendedor viajero que va en su auto. De hecho, como que acaba de llamar a su señora por un teléfono público. Y se nota el tiro de esa llamada telefónica con su señora, que él es como medio pusilánime, ¿cachai? Es como medio... como un cobarde, bolas tristes. Claro, ¿cachai? Como que la mina le... es bolas tristes, ¿cachai? Bolas tristes, la mejor definición. Me encanta ese concepto. No, pues en la conversación con la señora, ella como que le recriminaba algo, ¿sabes? Que no recuerdo bien. Y él era como, oh, sí, va, va, va. Ya. ¿Cachai? Mandoneado, ¿cachai? Mandoneado, o sea, y de aspecto del tipo con... algo imponente. Como ¿cachai? George Constanza, una wea así... pero es que Constanza peor. No es pusilánime. Creo como sí, el papá de McFly. Exactamente. Ya, como el papá de McFly. Como George McFly al principio. Original. No tan caricaturesco, me imagino. No tan caricaturesco. No caricaturesco, de hecho. Entonces igual se nota que el bueno está como un poco... sufrido por su pusilanimidad. Sí. Por pusilanismo. Pusilanime a mí mismo. Y ahí este compadre va en la carretera, bla bla bla. Adelanta un camionero que maneja un camión como cisterna monstruoso oxidado. Sí, lo nombran un Peterbilt 280. Un camión como tanque, como sí, de cisterna, digamos. ¿Cachai? Peterbilt 281. Es el camión. El camión es con un camión oxidado y la parte al frente parece. Casi parece la cara de algo con. Del los, diablo. Claro, ¿cachai? Con el radiador, los fierros que van como adelante. Como dientes. ¿Cachai? Ya, adelanta el camionero y el camionero, que nunca se ve en la película, se obsesiona con el compadre y lo empieza a atacar. ¿Nunca se le ve la cara? Nunca se le ve la cara al camionero. Bueno, se le ve la cara en un plano por error, pero es un extra que va con un jockey, o sea, es el conductor verdadero del. Del camión. Del camión, un stunt double que manejó el camión. Ya. Yeah. Y el bueno empieza a perseguir y atacar con el camión al auto, ¿cachai? Casi toda la película, o gran parte, es solamente estos ataques del camionero al auto. De repente el compadre se baja, trata de hablar por teléfono, pedir ayuda a otras personas. Y siempre de alguna manera... no, el camión aparece. El camión aparece. Por ejemplo, hay una escena muy próxima al final, pero tampoco es final en sí, en la que el compadre se baja a una cafetería e intenta averiguar cuál de los camioneros que está en esa cafetería es el camionero que lo está acosando. ¿Y cuando se baja el camión también para? El camión, sí, el camión para, y de hecho él como que se esconde del camionero entre unos autos y ve las botas del camionero pasar. Él ve como está debajo de un auto, ve las botas del camionero. Como buscándolo, ¿cachai? Qué miedo, man. Y este... es como un thriller de tensión. Claro, ¿cachai? Y toda esta persecución llega a un... no sé si spoilear el final, pero no. Llega el momento en el que él finalmente enfrenta al camionero. No. Deja de ser un pusilánime. Deja de ser un pusilánime. O muere. O muere en el intento, al menos. Y la película es como particularmente sencilla, ¿cachai? Pero logra, con esto, este auto pequeño, este camión gigante y la atmósfera... Y de repente hacen como plano a la mano pelúa gigante ahí del camionero con el ventilador, un ventilador de mierda. Como que el ambiente dentro de la cabina del camión igual es penca, ¿cachai? Claro. Entonces como que logra crear las emociones. Claro, de un weón que está trastornado. Y la historia es sencilla, es como un cuento de la cripta, ¿cachai? Muy pocos elementos, ¿cachai? Pocos personajes, hay como una mesera que habla, un dueño de un restaurante, una mina que vende víboras en la carretera y nada más. Y un bus con niños. Son como los únicos otros personajes que recuerdo. Bus con niños es un personaje. ¿Qué importa? O sea, es un elemento, me imagino. Claro, que es como un elemento mágico. Conjunto, es un bus, claro, con niños. Es, claro. Bueno, luego. ¿Es larga, bueno? ¿Cuánto dura más o menos? 80 minutos, una cosa así. Y hasta la última vez que lo busqué, estaba en YouTube completa su versión en inglés, su versión en español de España, su versión en español latino. Sí, bueno, es muy fácil verla. Duelo. Me imagino que en español se llama de otra forma. Sí, el camionero terrorífico. No, en español se llamaba como... ¿sabes? Mira, me voy a pegar un carril, pero creo que se llamaba Terror sobre ruedas. Ah, bueno, ya. Podría ser peor. Sí, podría haber sido Camionero satánico. Que tiene una especie de remake, que no es remake, pero está... pero es casi uno. Que creo que se llamaba... Frecuencia Mortal. Sí, no me Frecuencia acuerdo. Mortal. La de unos adolescentes que molestan por radio un camionero. Sí. Y el camionero lo atacaba. pero es como un remake espiritual. Un remake espiritual, pero muy pega. Sí, bueno, sí. Es que esa cuestión del temor en la carretera es una weá bien gringa. Sí. Hay estas películas que como que se cuelgan de eso en mito urbano. Claro, de que piden ayuda, qué sé yo, a los rednecks, hizo una banda de salvajes. Claro, pues lo mismo. Sí, que... pues esa weá es bien del terror, no sé, pues las colinas tienen ojos, la masacre de Texas. Las carreteras, así como esas carreteras perdidas entre medio del Estados Unidos rural. O es carretera de desierto o es carretera de campo. El claro. Estados Unidos rural en general es de ese tipo de mito. Es de pedófilo, no pedófilo, sino que como incestuoso, ¿cachai? Inbred, ¿cómo se llama ese güey? Claro, que es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la traducción de inbred? Que es como que... Endogamia. Endogamia. Ah, endogamia, ya, entre parientes. Claro, entre parientes, así que tienen como... Caníbales, asesinatos, rituales, todo pasa en el highway. Claro, en el corazón de Estados Unidos. Fuerte. Hay una película de John Bill que es bien mala, que se llama Hitchhiker. Es de terror. Y él parece que es Hitchhiker. Que se parece es como lo mismo. De un gallo que hace veo y que él es el... ¿Cómo que la es? O sea, spoilers, John Bean muere, pero... pero es bien buena. John Bean, para la gente que no sepa, es... Ned Stark en Game of Thrones y que muere. Y... el malo GoldenEye. También. Que muere. También muere. Alex Trevelyan. ¿Muere? Alex Trevelyan se llama en GoldenEye. Ah. Boromir. Que muere. Que también muere. Bueno, etcétera. El amigo de Christian Bale en Equilibrium. Que también muere. ¿O no? Sí, vos. También muere. Pero en la. ¿Sabes dónde no muere? En la. Silent Hill 2. En el marciano. De marcha. Ah, sale. Ah, no sabía. Ahí sale. Y ahí no muere. Pero han pasado. Spoilers, no muere. Ese sí que es spoiler, porque no muere hecho mira si puta, ya la van a matar este weón. Le va a quedar una piedra roja. De hecho, en la trivia de IMDb sale una de las pocas películas donde John Bill no muere. Luego pasaron cortos 3 años. Para que saliera, no, perdón, Cortilian, 3 años, para que saliera su primer feature film, su primera largometraje pero en el cine, llamada The Sugarland Express, que trata básicamente de una pareja casada. Voy a leer lo que dice acá. Que no la vimos. No la he visto, que no acordemos. Que es del 74, a lo mejor la tiene. Claro, tardes de cine de Canal 13. Se trata de un matrimonio que está siendo perseguido por la policía. Porque tratan de recuperar la custodia de su bebé. Que me imagino que se lo quitaron así como servicios sociales. No. Claro, por pobres que son. Sí, como claro, por pobres, por algún otro motivo. Porque, no sé, los dejaron cuidando al abuelo Simpson. Como decía. Se lo entregan a los planes. Y, claro, y la gracia que tiene esta película es que... Es la trama de Racing Arizona. Que es, claro, como Racing Arizona. Y que... Es Racing Arizona seria. Fue reconocido por el Hollywood Reporter, Spielberg, como un importante producto de director que... Se viene como en el futuro, era como una gran promesa. La promesa. ¿Cachas cómo visualizarse a este Spielberg joven, cierto? ¿Han visto las fotos sí, de bo. Tipo sin barba? Sí, bo. Perkin, de, como Ringo Starr de Perkin, pelo. Sí. Ahí la nariz, ahí sí que era como. A lo mejor se lo operó, ahí sí que era, se veía más judío. Es que la barba le quita ñata. El jockey también le quita ñata. Sí, el jockey característico no existía en ese momento. No lo ocupaba, no creo. No, en sus fotos no. George Lucas ocupaba yo, quisiera. Sí. Bueno, y barba. La cosa es que esta película fue bien aceptada por la crítica, pero le fue mal en el box office. Y recibió la muerte anunciada en Estados Unidos, el limited release, el lanzamiento limitado. Así, como que, para que se hagan una idea, es como que aquí salieran solo en el Hoyts. O solo en el Cineplanet. Sí, yo creo que más limitado. No, solo en el Cineplanet. ¿Dónde la están dando? Solo en el Cineplanet de Costanera. ¿Y dónde más? No, ahí nomás. Ah, ya, bacán. Listo. Next. Es muerte anuncia. Pero. Pero Universal creía en. Claro, y solo un corto año después salió una película. ¿Quién actúa en esta película? Creo que actúa Randy Quaid. No era Randy Quaid. Era... El Sugar Run. No, la nombramos. La mamá del mal de la lagartija. Goldie Hawn. Una joven Goldie Hawn. Una joven. Joven y atractiva Goldie Hawn. Con... Está rica, weón. Parece que el otro es este gallo. El... Olvidé el nombre. ¿Ese actor parece o no? ¿Estás seguro? No estoy seguro. El de Body Snatcher. Pero del antiguo. Pero no va a ser el nombre. No estoy seguro. Creo, no, yo tampoco. No quiero aparecer el nombre. Así que bueno, mándenos el nombre para los fanáticos de Sugarland Express. Que no deben ser. Hay que la haber visto, man. Sí, era un weón. Que está viendo así. ¿Cómo no se sabe esa pieza llena de posters. La polera así. Bueno, después de Spielberg Tuca, después de esta especie de mala experiencia, que fue bien recibida por la crítica, pero mal recibida por el público. Muy dramático Spielberg, weón. Sí. Así como el, la de las películas que hace, weón. Está partiendo. Pero luego le dieron una pequeña peliculina que algunos de ustedes sabrán en el año 75, denominada Jaws. O tiburón. Mandíbulas. Protagonizada por. ¿Cómo se llama este, weón? Uy, no me resultó el chiste. El tiburón de Cachureo, no me sale el chiste, weón. Por Juan Segura. Claro. Estaba basada en la novela de Peter Benchley, que no tenía idea yo de eso. Es buena la novela, weón, yo la tengo. Se trata de un. ¿La has leído? Sí, enorme. Tiburón blanco. Asesino. Que ataca una playa que tenía un nombre, una playa. Tenía un nombre muy festivo. Sí. Porque de hecho el tiburón ataca como en épocas festivales. Y el chiste era que como que estaban en una festividad también, pues. Creo que el alcalde como que no quería Porque. No, parece que lo que el alcalde era porque había como gente que iba a comprar propiedades. Como que se iba a desplomar. Se iba a desplomar la weá, ¿cachai? No importa, solo una niña rubia, no se preocupe. Así partió la película, ¿cierto? Con una niña que iba a nadar. Con el pololo. Y el pololo no se cansa y se devuelve. Y ese es como el póster, de hecho. Como sí, pues. No salía, claro, sale el Joss y sale la mina nadando arriba, chiquita. Puta madre. ¿Se acuerda con el tiburón, no? Cuando yo la vi, sí. En la tele igual. Pues, ¿y le gustó? ¿Les dio miedo? Tengo flashes nomás. También una película que vi con mi viejo, me acuerdo. Y. Lo que más recuerdo es casi el final, cuando ellos se montan los tres como amigos en el bote y muere ¿quién? Brody, no, Brody el protagonista. Brody el sheriff. Sí, vos. Esta película sí que es más spoileable, sí, que no ha visto tiburón. Y está el oceanógrafo, que es Peter Dreyfuss, el actor, ¿cómo se llama? Sí, que se pierde. No, él no es el que muere, el que es como el capitán de la nave, po. Claro, que era como el cazador de. Sí, el brígido. Que es como una secuencia que yo he visto parodiada en varias partes, cuando están como en el meeting del pueblo y el weón como que interrumpe la conversación rajuñando una pizarra. Verdad. Dice, denme, no sé, $2,000, un barco y dos hombres, y yo me encargaré del tiburón, es como esa. Bueno. Fue bien recibida por el público. Película de terror. ¿Efectivamente causará terror? A ustedes, porque la gente siempre habla de que, sí, yo creo que a la gente de 1975 le causó mucho la gente siempre habla de que el fenómeno que les causaba más miedo era el no ver efectivamente al tiburón. Es que es la gracia, pues, bueno. Pero que esa gracia es accidental porque era muy caro el tiburón, porque el tiburón no funcionaba. También el tiburón se llamaba, la trivia dice que el tiburón se llama Bruce y es un tiburón mecánico y nunca lo pudieron hacer funcionar bien. Y que cuando lo hacían funcionar bien en el agua, se veía horrible. Claro. Entonces Spielberg, en la frustración, lo escondió. Lo escondió en postproducción lo más que pudo, ¿cachai? Y de repente eso produce éxito y resulta que la gente lo interpreta como, ¡oh! ¿Qué es qué eso? Genio, qué genio. Eso, la dura pasó eso. Sí. Bueno, y la música. No, y de hecho, la música, sí. Pero para Juan, parte con una subjetiva como el tiburón. Parte de la película, los títulos de crédito son con eso. Sebo. Otra trivia de esa película es que, bueno, aparte creo que también es todo movilizado por el robot, pero que la filmación duró mucho. Ellos tuvieron muchos meses en el pueblo, ¿cachai? Aquí algo dice que fue las llamadas filmaciones infernales. Claro. ¿Cachai? Grilling es como agotadora, extenuante. Claro. Y que a pesar del fin, o sea, del éxito que tuvo al final la película, el producto, el enorme, enorme éxito, por lo que dice aquí. Casi estuvo a punto de ser enormes. Enormes. Wow. Usaron esa palabra. Usaron enormes. Se vinieron para el lado latino de su rama lingüística, los gringos. Les quedaron chicas sus palabras inventadas de los alemanes. Bueno. Y fue casi cerrada, casi shut down. Como que dijeron, ya, estamos aquí porque por retrasos, como dijo Lía, y porque se están pasando el presupuesto, porque claro, cada día más quedarse es pagarle a todos los hueones, claro, pagar los permisos otro día más y todas esas cosas que las producciones no les gustan después a un hueón que ha hecho efectivamente una película antes. ¿Sí? Más encima igual con actores menores, yo creo que Tiburón no tenía como la película no tenía ninguna expectativa. Dreyfuss en ese momento era así como el jovencito Dreyfuss era como medio, no sé qué tendría de carrera, pero era como un poquito galán, Pero aparte de eso, no sé si los otros dos. Era un galán particular porque ese tío es bajito. Sí. Y de cara a media rara. No, pero no, el hombre cuando joven era un hombre de facciones finas, ¿cachai? Era un weón que tú podías ir, si le hacía ahí un close-up, aguantaba, digo. Claro. Sí, eso sí. Bueno, y ahí Spielberg se lanzó a la fama, transformándose gracias al Jaws en el. Pero ¿cachai que, disculpe que te interrumpa, el impacto que genera Tiburón, que después, bueno, está la típica leyenda de cómo vendieron Alien, pues. Que cuando venden. No me acuerdo quién, qué casa productora hizo Alien. Sí, Tiburón en el espacio. Sí, pues le hacen el elevator pitch de que esto es Tiburón en el espacio, pues. Alien de 79. 4 años después que está, weón. Como Tiburón se volvió como el concepto, weón, para hablar de terror. Del weón. Terror, del de terror, la cosa que te persigue. Del trigger, sí, es un terror tenso parecido al de la película del camión. Del duelo. Y al set de Tiburón fue Ingmar Bergman. Sí. Un dato muy de mierda. Hombre sueco conocido por hacer jugar a la muerte de ajedrez. Hay una trivia famosa de Spielberg que nunca he sabido si se mueve en el terreno de la verdad o la mentira, pero que él habría ido a ver a Alfred Hitchcock a una filmación. Porque Spielberg efectivamente antes de dirigir este corto y todo el cuento hizo como lo típico, así como pitutitos dentro de la industria. Fue intern. Intern, ¿cachai? Postproducir weá, qué sé yo, asistente, ¿cachai? Así parte todos. Sí. Y al parecer fue a ver a Hitchcock en una filmación, no sé en cuál. Y como que Hitchcock le echó la puteada, así como que ¡sal de mi set, weón! ¿Cachai? Yeah. Y la trivia dice eso, weón, que Spielberg fue echado de un set de filmación por el mismísimo Alfred Hitchcock. Igual bien. Sí. Podría echar un weón como un huevón. Claro. Así que le eche Hitchcock igual es un privilegio. Bueno, la película, como fue bien exitosa, ganó 3 premios de la Academia. William ganó ahí, ¿no? Edición, original score, que es la música original y original. El sonido. Score. Original score, claro, prostituta original. Y logró recaudar más de 470 millones de dólares alrededor del mundo. En box office, estamos hablando de cines. Taquilla. No hablemos de VHS, claro. En esa época era VHS, claro, que probablemente había sido Betamax o no sé qué, pero y después la reedición, que los 30 años, que los 20 años, que los, olvídense de todas esas cosas. Y creó lo denominado la Jawsmania o la Tiburonmanía. Está ahí en Estados Unidos, que se transformó en un fenómeno, como decía el Rob, que se transformó en el estándar del terror para incluso para el resto de la industria hollywoodense. Y Tiburón tuvo más partes, yo no. Cuatro. Creo que cuatro. Y una 3D, ¿cachai? La 3. El 3D de esa época. Sí. Buena la tregua. ¿Y dónde? Sí. Oye, hay una que sale Samuel L. Jackson, ¿no? Eso es Alerta en lo Profundo. Ah, es como un Jaws y se lo comen, ¿no? Se lo comen, sí. Tiburón. Hay un sketch muy bueno, sí, de Dave Chappelle, ¿lo han visto? No. ¿No saben quién es Dave Chappelle? El humorista negro. Sí, se lo puede mostrar, el de Samuel L. Jackson. Tenía un programa, no sé. Sí. Que hace una parodia que de una cerveza que se llama. Hay una cerveza que se llama Samuel Adams. Ya. Y él hace una. Samuel Jackson. Se lo puede mostrar. Ya, está bien. Y esa película, como, o sea, volviendo a Tiburón, leí una vez un artículo en su momento que, como que impulsó a mucha gente a salir a cazar tiburones, porque eran como diabólico. La gente es muy huevona, weón. Yo siempre hice eso. Tiene razón. Que tiene razón. Ahora, que efectivamente causó la película así como el pánico, y la cacería, la psicosis y la matanza de tiburones. Siendo que creo que los tiburones, estadísticamente, los ataques de tiburones son súper bajos. Uno al año, ¿cachai? Son súper bajos. El Rey de León habló de estadísticas ridículas. Era como. Salía que los. Islámicos que mataban, que le habían dado muerte a norteamericanos con disparos, en un año habían sido, ponte tú, 74 muertes en una cuestión así. ¿Y americanos disparándole a americanos? No. Y toddlers, ¿sabes lo que es un toddler? Es un bebé, en, edad de, sí, en edad de caminar recién. Cuando ya sale los dientes, años. Creo que tiene que ver con eso, claro, la expresión. Ah, ya. Eran 80 y algo. ¿Cómo? En el año. Habían bebés matado. Adultos norteamericanos más que tal y que hueones arábicos. ¿Cómo? O sea, es que por accidente, yo creo. Son estadísticas, las estadísticas son así. Si tú mides, ¿cuántos americanos murieron por disparos de hueones del islamismo? 50. ¿Cuántos murieron por disparos de bebés? ¿Disparos? Disparos, guaguas que toman pistola porque los gringos tienen pistolas porque son gringos. Ah, comprendo, claro. Y mataron a sus papás. Pensé que era por cualquier tipo de accidente. No, por toddlers disparando con armas. Fueron más. Los toddlers que mataron adultos norteamericanos. Es que cuando las armas se venden en Walmart. Fuerte, weón. Por eso. Entonces, las estadísticas valen pico. ¿Cachai? Es el final. ¿Quiénes son los malos? Las guaguas, hay que eliminarlas a todas. No hablan nuestro idioma. Claro. ¿Cachai? Caminan extraños. No respetan las reglas porque se cagan. No sirven para nada. Se comen nuestra comida. Son solo un gasto. Claro, son un parásito. Y nos matan, más decir, a nuestros soldados norteamericanos. Eso. Estadísticas. Tengo un dato aquí. No, estaba pensando, ¿qué eran soldados? No creo que hayan sido soldados americanos. No, hayan sido demasiado. Porque ese sería como el colmo de que la guagua. Les preguntaría cuál es su religión específica, la guagua. Claro. ¿Prefieres el Talmud o prefieres la Biblia? ¿El Corán o Alá Abd Akbar, como es la guagua que dice? A mí lo que me parece con estos guagua es de ISIS, son músicas, guagua, sus producciones. Ah, no cacho. En mi cambio, eso es la parte antes de que les corten las cabezas o los quemen. Ponen unos temas, así. Ay, son como mucha producción, pero como barata, así. Es como un Bollywood mala onda. Sí. No, y hasta hace como 2 días atrás, tenían tomado una parte que eran como unas ruinas ancestrales, que eran como un coliseo, y los güeyes ahí juntaron y ahí ejecutaban, güeyes. No suelo informarme de esos temas. O de ningún tema en general. ¿Te da miedo porque pueden venir? No. ¿Van a venir? La van a mirar y decir, no, es de los nuestros. Van a medirme la barba, van a decir, no, sí. Javier, no. Alú Akbar, sí. Ah, lo primero. Salam alaikum. Bueno, esto, además de todo el éxito millonario de Jaws, transformó a Spielberg en un household name, que es muy bueno, como un nombre importante dentro de Hollywood, y lo transformó en uno de los norteamericanos, uno de los más jóvenes multimillonarios de Norteamérica. Cacha, ya en ese momento de su carrera. Me arriesgo a decir que Spielberg fue productor de la película. No lo sabría. Mira, sin saberlo, me arriesgo a decirlo. No, porque no todavía. Porque no tiene sentido que se haga millonario solamente para dirigir. Igual es raro. Porque si es solo el director, tiene un sueldo. Tiene un sueldo, no gana taquilla. Pero ¿y si le pagaron con... O sea, gana un porcentaje de taquilla. ¿Y si le pagaron con residuales? Claro, a menos que su contrato haya dicho así como va a ganar 0,000% de la taquilla y resulta que nadie sabía que la wea iba a ser millonaria y la wea fue millonaria. Sí, fue nominada incluso a mejor película. Que le hayan dicho... A lo mejor la wea... Que me quiero deshacer de este Spielberg. Claro. Y basándose en su película anterior... Págale con taquilla. Con taquilla. Ya. Claro, págale con taquilla, tiene razón. Tiburón culiado, sabemos que no funciona. Nos llamaron de allá, la weá no funciona. Leíste el libro como el pico. Probablemente se cancele la weá. Probablemente, si me llamó, me dijeron que la weá ya no da más. Ya 5 meses en esta weá, no, ya págale en taquilla, da lo mismo. Y nació Chocapi. A propósito de nació, otra de las trivias que no sé en qué universo se mueve, si es verdad o mentira, que estuvieron tanto tiempo varados ellos en la islita donde se filmó Tiburón. Llegó Tiburón de verdad. Parecido, que hubo una... 9 meses después hubo una tasa de nacimiento más amplia. Por el equipo técnico y humano que estuvo tanto tiempo instalado. Loquillos. Loquillos, embarazando isleñas. Hay que pasarla bien, pues, man. Bueno. Rodaje fuerte. Luego de esto, del éxito de Tiburón, Spielberg se dio el lujo de transformarse en uno de los norteamericanos jóvenes más millonarios. Rechazó dirigir Tiburón 2. Y qué bueno. No quiero esas cosas más, no quiero nada con tiburones mecánicos. Nunca era una secuela. Rechazó. A menos que sea de dinosaurios. Claro. O de Indiana Jones. Rechazó también King Kong. Y también rechazó. Iba a haber una King Kong setentera, mira. Y rechazó. Pero si hay una King Kong setentera. Setentera, sí. A mí esta me sorprendió más. De hecho, hay una King Kong ochentera también. ¿Sí? King Kong le llega. Gringa. La de Peter Jackson es buena. Muy Peter Jacksiana, weón. ¿Qué Peter Jackson? Es que si no tiene gorro, no es Peter Jackson. No, pero las cámaras lentas, es como lo peor de Peter Jackson en algunos momentos. Actúa la mujer que no envejece. Ah, es la mujer que se hace más joven con el tiempo. Curioso caso de Naomi Watts. Claro. Y esa debería ser amiga de la Mila Jovovich, weón. de Keanu Reeves. De las mujeres y hombres que no gente envejecen. Inmortal. De Nicolas Cage. Y rechazó también, señor Spielberg, Superman. Qué bueno. Aparece aquí. Rechazó Superman. Uf, no sé si es bueno, ¿eh? Porque bueno, a mí me gusta Superman original, pero Superman por Spielberg, weón. Es que no me lo imagino, weón. Le habían dicho, no, está bueno, tuve problemas con los efectos especiales, así que no vamos a mostrar a Superman en el 80% de la película. Solo se va a ver una capa. Vamos a mostrar así. Una cortina. Bueno, una cortina. No sé. Pero no sé, weón. No sé si me. No, porque creo que la gracia que tiene Tiburón, ajeno a toda esta trivia, lo que uno ve en pantalla, que construye, es que es real, pues, bueno, ¿cachai? Es que son efectos prácticos y hay una construcción como ideológica, ¿cachai? De mirada de director a través de los efectos, pues, de cómo el weón percibe el cine y cómo percibe el terror, pues, bueno. Pero Superman es un weón volando en un croma, pues, bueno. Y quizás también puede ser, no, porque sé. Si te fijáis en las películas de Spielberg, sí, en todas, o sea, en Indiana Jones evidentemente no, pero en varias películas de Spielberg él se enfoca en la gente normal que le pasan cosas raras. Entonces sí, Superman es un weón raro que se tiene que insertar en la vida normal de la gente. No sé si tendría que haber hecho así como una weá desde la mirada de Luisa Lane, una weá así como diferente, ¿cachai? Porque, por ejemplo, la película que hizo a continuación en el año 77, rechazando toda esta weá y trabajando nuevamente con el señor Dreyfus, es Encuentros cercanos del tercer tipo. Una película rarísima. En el 77. ¿Rara? Rarísima. Que es sobre ovnis. No sobre extraterrestres. Claro. Tipo, sobre naves. Naves espaciales. ¿Por qué tus voladores no identifican? Porque quizá la vi muy niño y me arriesgo a decir que no la entendí muy bien. Ya. Uno de los pocos. Es que dice, una de las pocas instancias donde Spielberg dirige y escribe. Ah, quizás por eso tan raro. Puede ser. ¿Fui yo? Sí, fui yo. No sé. Porque yo, de hecho, el día leí que Spielberg la había escrito, y yo no sabía que Spielberg tenía una beta de guionista. Una beta de guionista, weón. Ahora quizá será guión del, habrá mucho de un co-guionista. ¿Tendrá más cosas escritas? ¿A ti te suena Spielberg escritor? No me suena para nada. A riesgo de que nos manden mil fe de ratas, pero a mí tampoco me suena. Voy a arriesgarme a usar lo poco de batería que me queda para buscarlo. ¿Qué cosa, perdón? Que si Spielberg tiene alguna beta de escritor, ¿te suenan otras cosas escritas por él? Habría que mirar la página, no sé. Porque, por ejemplo, cuando yo lo vi hoy día, cuando vi que había escrito Encuentros cercanos del... ¿Te sorprendió? ¿Tercer tipo? ¿Primer tipo? ¿Tercer? Tercer tipo. Porque el primer tipo es Berlín. El segundo, verlo lejos. El segundo es que estén como cerca y el tercero es el contacto. Mira, yo lo único que recuerdo de la película es el final, weón. Voy a ser sincero. Cuando llega el hombre. La vi hace mucho tiempo. Que la música y la entonces, buena. Claro, entonces recuerdo que llegaba la nave así que era como una weón con luces. Un plato, weón, rojo. No, esto es como teclados circulares, ¿cachai? Como sí, el de Sora, que en el Fantasma del Espacio, pero al revés, así como con las teclas. Claro, y que hablaban a través de los tonos musicales. Claro. Eso es lo único que recuerdo. Claro. Que era como. Era el típico pueblo de Estados Unidos cerca de una base militar. Y él era como un experto en algo. Y después de los avistamientos lo llevaban a la weá. Y. Listo, fin. Bueno, la cuestión es. Lo único que recuerdo. Encuentro cercano fue un éxito tanto en la taquilla como en la crítica. También tiene que ver con la época. Sí. Es que sí. Pues, sí, porque. Spielberg ya viene de... De tiburón, de mostrar la realidad de los terribles tiburones, y ahora va a mostrar la realidad de... Los terribles aliens. O sea, de lo que hay en el espacio, lo desconocido, ¿cachai? Pero finalmente, al contrario, Tiburón termina siendo, hasta donde recuerdo, una visión positiva, digamos. Sí, no. Lo deja así como en... Que no son malos necesariamente. Claro, lo deja como que hubo un encuentro, hubo comunicación. Lo deja como que no sabemos lo que son, en realidad. Claro. Pero por lo menos sí hubo un intento de comunicarse, pues, no de dispararte un rayo o de escapar. Claro. Le significó la primera nominación a mejor director al Oscar. Bueno, y también tuvo 6 otras nominaciones y ganó 2 Oscars. Por Encuentro cercano. Sí, cinematografía y foto. Claro, foto. Y. Efectos de sonido, la edición de efectos de sonido. Y ahí ya se consolidó el señor Spielberg. Con 2 hits seguidos ya dijo: increíble, Estamos listos. Y su segunda película, o sea, su increíble, bueno, tiene tantas películas hasta lograr la fama, bueno. O sea, ya, imagínate con Tiburón después de un fracaso. Claro, hizo, fue, hizo un corto, después una película para la tele, después, una película de mierda. Un fracaso, y después, pum, exitoso. Pum, pum. Y después viene en el año... El Rey Midas. 79, 1941. Yo no la he visto. Pero ni siquiera tiene vagos recuerdos, porque yo por lo menos tengo vagos recuerdos. Es una comedia. Spielberg haciendo comedia. Spielberg haciendo comedia. Una comedia de Dan Aykroyd, John Belushi, ¿ya? Egon Spengler, se me olvidó el nombre. De hecho, creo que él es el otro escritor. ¿Y de qué se trata? Harold Ramis. Es de... Ocurre en 1941, es de unos soldados que están como en un regimiento y llega un submarino japonés a las costas de California. Y ahí llegan como los espías japoneses. Y, pero más que nada tiene que ver con la... Con esa onda como de pelotón, ¿cachai? Cómico, ¿cachai? ¿Como match? Sí, una comedia. Ya no sabía. 1941. ¿Y da risa? Ah, tengo, sí, dice, tengo vagos recuerdos. Está denominada como una farsa, dice farce. Ah. De basada en la Segunda Guerra Mundial, de claro, alto presupuesto. Que fue no un fracaso, pero fue decepcionante porque solo logró recaudar 92.4 millones de dólares alrededor del mundo. Y logró ganar un poco, o sea, logró utilidades, digamos. Pero fue no fue el éxito, una decepción. No fue el éxito. No fue lo que se esperaba de alguien como Spielberg. De tiburón, pues, claro, ni de Encuentro Cercano. Y que fue. Los críticos la encontraron malita. No. Después. Esta fue la última película. Ah, mira, aquí lo encontré. Guionista: Amblin, Sugarland Express. Mala. Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Poster Guides. Guionista de Polster. Polster Guides. Los Goonies. Sí, eso puede ser. Polster Guide 2. Polster Guide 3. Y no. Una larga lista de cosas que dicen que no. Inteligencia Artificial. Ah, sí. Inteligencia Artificial, ya estamos en el 2009. Pero eso es como en base al trabajo de Kubrick, pues como que lo agarra. El remake de Poltergeist, parece que le gusta mucho Poltergeist. Bueno, está obsesionado con Poltergeist. Y eso sería. Pero él no dirigió las otras Poltergeist, ¿o sí? No, creo que no. A lo mejor le cae bien, por eso le dirigió la película a este weón. ¿A Kubrick? No, me dijiste que en 1941 lo escribió. Harold Ramis, parece. Ah, Ramis, No dirige los Poltergeist. Ah, porque tú decís porque a Aykroyd le gustan los fantasmas. Sí. Bueno, luego esta fue la última película que Spielberg dirigió en los 70. Saltando al 81 con otra película chiquitita. Pero espérate, antes de eso. Ah, no, sí. Estoy bien. Se juntó con su amigo, señor Lucas. Jorge. Jorgito Lucas. Para me dijo, filmar, vamos a comer comida japonesa a Australia. La, claro, denominada en inglés Riders of the Lost Ark. El debut cinematográfico de George. Indiana Jones. Ah, de Indiana. De George Nobu, bueno. No, de ninguno de Indiana Jones como personaje. Y el segundo papel protagónico de. ¿De Harrison? No sé si. Bueno, Star Wars es protagónico, más o menos. Sí, pero no, antes tiene otra con. No sale American Graffiti. American Graffiti. Ah, el tercero. Pero que este lo lanza como Living Man. Ya. Sí, ya hay un destrona Han Solo también, pues, sí, pues. O sea, no sé si lo destrona, ahí depende del fan que te responda, pero Han depende más de un universo, pues. Sí, de personaje. Funciona solo. Indiana es Indiana, pues. Claro, y se junta con George. Es el Luke Skywalker de Indiana Jones. Claro. Que había interpretado, claro, y antes había interpretado a Han Solo. Es lo que ¿Y, esa, ¿y quién habrá llamado a quién ahí, weón? Si Lucas a yo, va, si Spielberg a Coso. Uno ahí habría que ver eso. ¿Pero a qué te suena más, weón? Indiana Jones. Una de las anteriores, yo creo que estos weones están en una élite que se codean. También, pues. Pero sinceramente, ¿a quién se le ocurre la idea, weón? Yo creo que tiene más de Lucas, weón. ¿Seguro? Sí, la historia, porque Lucas es bueno creando historias. En realidad, la ejecución de repente como que no tanto. Claro. Los universos, como que es bueno. Sí. Sí, en realidad. La ficción, crear así como todo. La fantasía cohesionada entre. Claro. Sí, en realidad. El ethos detrás del tema, Lucas es como bueno para eso. Es fantasioso. Y el otro buen dice: el ejecutor. El ejecutor. Claro. Y me va a quedar pulenta. El Midas. Guacho, me va a quedar pulenta. Porque usted le haga. ¿Para qué no, con wea? No digamos nada. ¿Cachai? Claro, que le dice, yo, Steven, yo creo que deberíamos poner de aquí hasta acá una pantalla verde grande y listo. Hagamos tiburón, pero con nazis, le dijo. Claro. Como encuentros cercanos con reliquias. Hoy esta es la de la piedra, ¿cierto? ¿Qué piedra? Es la del arca. No la de la piedra. Ah, la que piedra parte. Redonda. Sí. Hoy el otro día es sapito. Ay, ya. El otro día vi un. Lo subí a Facebook, de hecho dura como 10 minutos, un video sobre. Solo sobre la escena de la piedra. Sobre el making of. ¿De qué estaba hecha la piedra? ¿La piedra es real? La piedra es pesadísima. No, sí, pesadísima, pero no. Suficiente para hacerte daño, ¿cachai? Pero no te mata. No te mata. Tú podrías quedar una piedra. Ah, pero es real. Una piedra real. No, pero no es de Plumavit. No, pues era como una weá de. Cartón piedras. No, era como. ¿De qué están? Algunos autos están. Metal. De vidrio. Ah, ¿cachai? Acero blindado. Claro, ¿cachai? Y eran varias, creo que eran como seis piedras en total. Porque, claro, la piedra de vidrio igual es débil. ¿Cachai? Pero te podía dañar. De hecho, mostraban que casi la escena final, cuando la piedra al final choca y no. Esa filmación igual era compleja, Bowen. Era como mucho timing, porque era el verdadero Harrison, sí, o algún doble de acción, pero igual era una persona piedra corriendo, girando, que podía caer mal, que se podía romper el camino. Y que una de las trillas que el ruido de la piedra era un auto andando sobre un como un piedras. Ese es el ruido de la piedra. Qué buena. Un Fiat 600, no sé, decían el modelo del auto particularmente. Ya, yeah, claro, para los más. Qué buena. Bueno, dentro de los datos está que fue la película que recaudó más dinero en el año 81. Le mereció nominaciones a mejor director y a mejor película. ¿No música? John Williams. A lo mejor sí, pero no. Creo que sí, dice sí, incluyendo. Dice sí. Numerosas nominaciones a lo mejor, no las nombra todas. Porque me imagino que debe tener su propio artículo de Wikipedia. Claro. Quiero asumir que música también, porque es una de las fanfarrias características del cine en general. Claro, y es considerada un hito en las películas de. ¿Por qué? Porque los nazis son los mejores villanos. ¿Así? Sí, bueno, así. ¿Por qué? Para que se enfoque, si no, no se enfoca. Los nazis son los. Venga para acá, señor Dr. John, Herr Jones, con mi arca. Y después se derrite. Hoy el otro día caché que vendían una vela de ese hueón. Vendían una vela y yo. Se derrite. Muy buena idea, entonces. Bueno, y además esto ayudó a que Harrison Ford fuera contratado para su siguiente film, que es... ¿Esta donde abren el arco y salen los fantasmas? Sí, y se derriten los nazis al final. Sí. Blade Runner. Que fue elegido gracias a esta película, se ganó el papel en Harrison Blade Ford. Runner. Se ganó. No puedo creer que lo encontraron, con el día de ayer lo encontraron serio, bueno, para ser Blade Runner. Yo creo que vieron el rango más que nada. ¿Hay cachado ese chiste de que... ¿Qué rango, weón, se Han Solo? Pero... Perdón. Fanáticos de Harrison Ford. No sé, pero que igual tiene un. Igual, por ejemplo, ha interpretado personajes. Presidente Harrison Ford, ¿no? Yo, no, si no niego que ha interpretado grandes personajes, pero. No, yo creo que él no puede evitar haber caído en ese cliché de Harrison. Han Solo, Indiana Jones. Tiene otros papeles, por ejemplo, en. Su papel que es mucho más. Es muy pequeño en. Apocalipsis ahora. En Apocalipsis Now, sí, pues. ¿Cachai? Es como una especie como de Smither, es como un soldado correcto, ¿cachai? Como no, pero no. Skinner. No discuto que Harrison Ford tenga que rango, pero ¿cómo tenéis el ojo? Bueno, viene ahí jugado la niña de casting, asumo que una niña. Claro. Bien jugado ahí de cómo veis que el one tiene capacidades por Indiana Jones. Si mira de menos Indiana Jones. Quizá. No, es que yo creo que estuvo. Runner, pues, una weá densa y filosófica. Pero es que hacía una investigación, veis que el gallo puede tener rango y es un mega, mega estrella, boba. Yo lo veo más por ahí. Claro, tú ves que es una estrella y que ya puede actuar más o menos bien. Claro. Actúa relativamente bien, es una estrella, me va a ir bien con mi película porque actúa él. Que es una mega estrella. Está en boca de todos. Claro. Hay un chiste respecto a Indiana Jones, no sé si lo vieron en The Big Bang Theory. No. ¿Cuál? Que que hablaban de que una de las pololas de Big Bang Theory le dejaba todo choqueado porque llegaba a la conclusión de que Indiana Jones era innecesario para la película. ¿Porque los nazis llegaban igual? Porque los nazis... ¿Qué pasa en Indiana Jones? Los nazis van... Sí. Finalmente encuentran el arca. Encuentran el arca, sí. Abre el arca... Y mueren. Y mueren. Y si no existe Indiana Jones, si no existe pasa el Dr. Jones, va a pasar lo mismo. Pero Indiana Jones lo lleva al arca, po. O quizás sin Indiana Jones no la encontrarían. Sí, pues igual lo lleva al arca. Creo recordar que en la serie hacían esa reflexión. Y había una contrarrespuesta, que no recuerdo bien cuál era. Pero había una contrarrespuesta a eso. ¿Que efectivamente Indiana Jones es el malo de la película? No, no, no, pero había una contrarrespuesta a eso. Si los personajes hacían un cuadro, empezaban a rayar. Claro, muy en su estilo. Y en su estilo encontraban que... Ah, pero él fue el que encontraba el arca. Y había una contrarrespuesta a eso. De Sheldon, mismo. Me acuerdo de una, una cápsula de cómo conocí a tu madre. Ya. La que Barney Stinson, típico que cuenta historias que son como películas. Pues, sí, bueno. Y en una, tiene una historia en la que está Barney Stinson... Y, ¿cómo se llama? ¿Ted Mosby? Sí. Ted Mosby sale vestido de nazi, pues, weón. Y como que Barney Stinson le está contando una vuelta y vos mira y dice, esto es el arca. Y Juan sigue contando la weá. Ya, apúrate que me tengo que derretir. Ya, si sé que muero, weón. Y así como, ah, chao. Y como que se va de la fantasía. No, no, no, se derrita. No me acuerdo de ese chiste. Se derrita en la fantasía. Sí, se derrita. Sí, se derrita, se derrita. O muere, pero moría. Friends de la nueva era. Sí, pero no. El Friends de la nueva era. No, no da la talla. No, es que se descompuso. Pero se descompuso porque partió muy bien. ¿Cachai? Como los nazis. Como los nazis, se derritió. Partió bien y después y todo después, se pudrió con el ocultismo y los extraterrestres. Bueno, un año después, en el año. Hay que hacer un capítulo de los nazis, pues. Sí, por favor. En el día de ayer, va a ser como uno de esos capítulos. No lo hice en el rincón nostálgico del día. ¿De los nazis hablaste? Sí, hablé de los nazis como villanos, y hablé de Wolfenstein. Puede ser. Porfa, hagamos un capítulo de los nazis. Yo tengo mucho que decir de los nazis. En 1982, un año después, volvió a la ciencia ficción. El señor hace E.T. El extraterrestre. Elliot. E.T. Call Home. Y la historia, bueno, todo, no sé si todo el mundo sabe. La tengo en. Yo tenía la vida de un joven muchacho. La tenía. Y que se hace amigo de un extraterrestre. Que lo dejan por accidente en la Tierra, sus acompañantes. Y trata de go home, de call home, de phone home, de irse a casa. Y se transformó nuevamente. En un hit. En un hit, una de las películas de mayor ingreso de la historia. Ni siquiera de ese año, de la historia. Y fue nominada a 9 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, que aparentemente no los ganó porque no los dice. Qué increíble lo que hace Spielberg, weón, de saltar de géneros, ¿cachai? Sí. Es como que Kubrick igual hacía esa weá. Como que claro. Te llevaba al drama histórico, al terror, a la comedia, y... Puta, drama, sí, drama en otra época. Claro. Bélica. Bélica, ¿cachai? Este weón, ovnis... terror acuático, comedia, weón, una película familiar como E.T., una película de acción, sci-fi familiar, que debería ser familiar, pero no es tan familiar porque hay gente que se derrite y salen los nazis. Claro. Pero, por ejemplo, el tema de E.T., yo me acuerdo que vi un documental o algo así, un programa que hablaba sobre el factor Spielberg en la creación de sets, en las escenas. Ya. Que cuando el gallo que hacía la escenografía, no sé si era un tramoya, no sé cómo se denominará a la persona, no necesariamente a la estructura, sino que al la dirección de arte. Ah, ya, pero el que diseñaba. ¿Cachai? De producción que se le hizo. Cuando estaba listo el set de la familia de donde está Drew Barrymore, los chiquititos, digamos, eran cuatro hijos, si no me equivoco. ¿Cuatro hijos o tres? No, eran él y la niña, ¿no? Eran son amigos. Eran dos y los la pandilla. Ya, pero era una familia que tenía dos niños. Y estaba parece que había un hermano mayor. Bueno, sí, era Elliot, el hermano mayor, y Drew Barrymore. Bueno, era una familia grande, ¿cachai? Con niños chicos. La mamá soltera. Mamá soltera. Y que estaba todo muy limpio, muy ordenado. Para el gusto de Spielberg. Ay, ahí Spielberg se mete. Y Spielberg dice: no, ¿cómo va a estar todo limpio? Si, imagínate, tiene que cuidar a dos cabros chicos. Con uno que es más o menos adolescente, que sea un poco menos. Tiene que cocinar, tiene que trabajar, tiene que hacer todo. ¿En qué momento limpia? ¿Cachai? Claro. Si el weón decía que él en su casa no estaba todo limpio todo el tiempo, no está todo perfecto, como por ejemplo. ¿Es multimillonario? No, me refiero cuando él era su niño. Niñez. En su niñez. Porque tú veías, era como set de teleserie de aquí chilena. Que está falso. Todo perfecto, que está todo en. Maqueteado, falso. Sí, ¿cachai? Entonces, y la gente no vive así. La gente. No, y eso es como una de las cosas que son tan sutiles, pero que hacen conexión con la gente, con la persona que está viendo la película misma. Que tú decís, esta weá podría pasar. Y a eso me refería adelante con el hecho de que a este weón le gusta, como dentro de lo posible, aterrizar los temas y tratar de hacerte sentir que te podría pasar a ti. Que tú podías estar nadando en el mar y te podías mover como un tiburón. ¿Sabes lo que pasa también con Guerra de los Mundos, weón? Que claro. Es posterior. Pero. Que bueno, se supone que está como muy basada en el libro, pero tú pescas el libro y los protagonistas son científicos, que son como buenos eruditos. Claro. Y claro. Tom Cruise es un. El contrario a E.T., un padre soltero, o sea, no soltero, padre divorciado. Pero aterriza la historia, la lleva, la saca de los soldados, de los científicos y le lleva al barrio bajo, pues. Claro, a la periferia, pues. No sé si vieron Super 8. Sí. La de los niños que. ¿De J? De J.J. Abrams, que a pesar de que no es sobre un E.T. amigable, sobre una criatura que ataca un pueblo, pero toma mucho. Elementos de E.T., ¿cachai? Yeah. El pueblo es como un pueblo de E.T., es sobre niños también, como que el ejército es algo que llega, pero de otra parte, ¿cachai? Yeah, yeah. No es lo primordial, ¿no? No es lo primordial. Son como elementos ajenos que están ahí, ¿no? Hay un elemento en E.T. que yo. Ay, se me ocurren dos trivias de hecho raras. Una es algo que tiene E.T. muy extraño, que tiene la primera mitad de la película, yeah. Y que después lo rompe, yeah. Como si no hubiera pasado nunca, que durante la. Hasta que la mamá es el único adulto al que le muestran la cara, hasta que el científico líder de los que está buscando el extraterrestre se presenta frente a los niños. Hasta antes de eso, todas las otras caras de los adultos estaban fuera de cámara. El profesor, qué sé yo, está cortado hasta acá. Mostraban que habían unos científicos o gente buscando al E.T., pero salían los pies nomás, se le veían las llaves, algunos colgando del bolsillo. Era como el como el factor tiburón. No, pero como el factor. Como Charlie Brown. Claro, ¿cachai? Esa misma wea. Como que el adulto era algo lejano. Menos la mamá. Pero cuando el científico se presenta al niño, cuando como que Elliot. No, E.T. creo que estaba como enfermándose, y Elliot también, y el weón que creo que es Peter Coyote, el weón que lo interpreta, se presenta, ahí por primera vez le muestran la cara y empiezan a mostrarle la cara a los adultos. ¿Será por un tema de que Spielberg estaba tratando de mostrar la perspectiva de los niños? Es que, eso es, que ellos están viviendo la experiencia es de ellos, y por eso la mamá es importante y siempre sale. Pero los otros adultos no, pues. Hasta que se presenta. ¿La mamá es la misma mamá de Poltergeist? ¿O no? Se me confunde la mamá de... No lo sé. Oye, qué buen detalle, weón. Sí. Y esas son puras weas de dirección, ¿cachai? Y sí, como que de repente el pai lo rompe, ¿cachai? Porque ya hay, claro. Y puede ser un tema de coming of age, de ya por la situación que estoy viviendo, tenés que dejar de ser de forma ser niño. Claro. Y lo otro que encuentro muy divertido es que en la versión original de T. Bueno, después está el FBI o qué sé yo, la agencia gubernamental que caza extraterrestre. Y persiguen a los niños, y específicamente en la escena en la que arrancan en bicicleta y Elliot sale volando y toda la weá. Claro. Los agentes del gobierno los persiguen con armas. Y cuando se hizo la remasterización y la pasada a Blu-ray. No, creo que fue incluso antes del DVD. DVD. Todas las armas fueron digitalmente modificadas para hacer walkie-talkies. Entonces, la primera vez que vi la película fue en esta versión. Y te llama la atención ver que hay un montón de hueones persiguiendo a la gente, a los niños, todos con walkie-talkies levantados, pues, ¿cachai? Sí. ¿Cachai? Es una ridiculez, pues, ¿y por qué te decían tantos walkie-talkies? Todos están todos juntos, ¿cachai? Ves como 50 gente. Ya están tratando de sintonizar, weón. Claro, weón, ¿cachai? Entonces, cuando yo vi esa wea, dije, esta wea es muy rara. Y me metí a internet, y claro, la wea había sido toda modificada. Y creo, no estoy seguro, pero creo que. Cuando salió Blu-ray lo arreglaron, parece. Trajeron de vuelta las armas. Macana, parece, y bueno, no sé. Palos. Claro. Armas, matraca. Pero no están cargadas. Claro. Armas con el seguro puesto. No sé. Lo movieron digitalmente el seguro a todas las armas. Bueno, luego de eso, Spielberg ayuda a. Ahí ya se habría convertido en el ayudador, ¿cierto? Ahí ya un poquito, tomó el rol de. Producer. Por ejemplo, entre el 82 y el 85. ayudó a producir tres filmes importantes de alto ingreso, entre el primero de ellos Poltergeist, que también coescribió. ¿Qué le pasa con Poltergeist? No se la ama, weón. No sé. Hay que buscar por qué la ama tanto, pero weón, la ama la weón. La adaptación en la pantalla grande, y que también ahí dirigió, y lo vamos a mencionar cortito, de The Twilight Zone, que él dirigió película Patea la Lata. El Kit corto de Can, Kit de Can, dentro la sección dentro de. Cuéntanos un poquito más o menos de qué se trata Patea la Lata. Tengo entendido, aunque puedo estar equivocado otra vez, que al parecer es el único de los dos cortos dentro de la película Cuento de la Cripta, de la Dimensión Desconocida, que no está basado en un capítulo de la Dimensión Desconocida. Pero puedo estar equivocado. Mucho. No lo sé. Y bueno, y la historia es como, de hecho, para ser sincero, es la. Quizá. Bueno, la película de la Dimensión Desconocida junta cuatro historias. ¿Cachai? La historia de un tipo que es como racista y clasista y empieza a dar saltos en el tiempo, personificando a personas que están siendo perseguidas por alguna razón, pues los nazis, judío perseguido por los nazis, un negro perseguido por el Ku Klux Klan, un soldado en Vietnam perseguido, vive el racismo, ¿cachai? Ya, esa es una de las historias. La segunda, esa es la primera. La segunda es Patea la Lata, la de Spielberg. La tercera es de un niño que tiene poderes, la del niño que hace como su familia que maneja juguete, toda su voluntad con claro, su mente, y sí. La cuarta es la historia del gremlin en el avión. Spielberg dirige la segunda, que es Patea la Lata, que quizás la menos emocionante, digamos, la menos fantástica. Y la quizás con un final, con el único final como más feliz, ¿cachai? Que es la historia de un anciano que llega a un hogar de ancianos y que están todos amargados, todos como que aletargados, y él empieza a traer, con un simple juego que es Patear la Lata, empieza como que primero mentalmente a hacerlos revivir su juventud y después físicamente a hacerlos revivir su juventud. Como que se hacen niños. Se hacen niños verdaderamente, físicamente por lo menos. Y finalmente el anciano se va, y los ancianos, a pesar de que ya no vuelven a ser niños físicamente, los siguen siendo espíritus. Recuperan, ¿cachai? Como las ganas de vivir. ¿Cachai? Y como digo, es la más aterrizada, quizás cercano a lo que tú decías ya antes, que era lo de aterrizar la historia. Gente, que quizás filmen lo que más les gusta es la gente. ¿Cachai? Es una historia, si bien hay un elemento mágico dentro de la historia, no es un elemento tan brutalmente mágico, no, ¿cachai? Quizás como tú, paranormal. Claro, tú podías asumir de que incluso ellos fantasearon que eran niños. ¿Cachai? Claro. No necesariamente volverse niños. Claro. Así que como una hueá de realismo mágico. Claro, es como realismo. Y es la más tranquila de la historia, es probablemente la... La menos fantástica. La menos también terrorífica. Que de eso no da miedo. Un salto a la fantasía, no al terror, que son... como que el tipo de las otras historias de la película son más terroríficos. Y de hecho la que más me gusta a mí es una que no es ninguna de las cuatro historias, que es el prólogo y el final. Weá de quedar en el auto, que van en el auto, que te asuste. Ahí después, ¿quién es el que va manejando? Dan Aykroyd es el que asustan. El que asusta es Dan Aykroyd, y el que va manejando es el que le hace la voz al señor Scorpio en Los Simpsons, Albert Brooks. Él es la voz de Hank Scorpio. No sé. ¿Qué es azúcar? No está en paquete. Esa escena se supone que fue improvisada. Me imagino, pues, weón. Porque después le hice la weá de la crema. ¿Quieres crema? Esa weá improvisada. No. Mejor no. No. No, muy buena. Hank Scorpio es mi ídolo. Para muchos, el mejor personaje, no personaje de los Simpsons, pues, mejor invitado, digamos. El mejor invitado. Y está vivo. O sea, no sé si el actor, pero el personaje... No, también razón. Podría volver en cualquier momento, Hanks. Nunca lo ha hecho, pero... A diferencia de muchos grandes personajes como Leonardo Luna, que es... Murió Phil Hartman, que hacía la voz. Bueno, volvió en la película. Parece que jugaron un clip. Dicen, no sé si... ¿Como vos dices tú? Sí. No parece. Lo que pasa es que... Lo matan, pero dice algo, le cae una hueá en pedazo de vidrio. No, es el Nick Riviera. El doctor... Pero se parece en la película. Es que aparecen, pero como personajes de fondo. Ah, puede ser de fondo. Pero el que muere por el vidrio que cae en Nick Riviera. ¿Cuál es ese? El hola a todos. Hola, doctor Nick. Yeah. Latino. ¿Quién diría que inflamable significa inflamable? ¿Qué país es este? Ahí es falso, 1, 2, 3. Ahí operado. En fin. ¿Lo quiere más grande o más ancho? Claro. Los dos. Está cierto. Nick Riviera. Necesito un charlatán. Y en ese mismo, cuando doctor, lo acusan de mal manejo de cadáveres, Siempre llego temprano y nunca tengo nada que hacer. Claro, como que ni Riviera sale poco ahora, ni Riviera. Claro. ¿Quién más? Ah, que murió. No, no, pero después volví igual. Ah, vuelve, no es canónico. Ya. No era canónico que murió. Bueno, luego de esta pequeña, de Poltergeist, una gran película muy exitosa, Twilight Zone creo que también fue un éxito. Sí. Película, bueno, fuera de las tragedias y todo el tema. Claro, el bloque de la persona que da su salto en el tiempo, que es dirigido por John Landis. Hubo un accidente con un helicóptero y murió el protagonista y dos niños vietnamitas extras cortados por la decapitados por las aspas de un helicóptero. Y fueron a juicio y costó harto que se solucionara, y se solucionó, pero como que el tema de Landis, esa trivia siempre va a flotar alrededor por de supuesto. Este. No, el Landis quedó negro después de esa hueá. Por un tiempo, claro, pues, sí, claro, o sea, finalmente sí volvió a trabajar y todo el cuento. Es el director que mata actores con helicópteros. Oh, ¿quién dirige esta película? El señor Landis. ¿Hay helicópteros en la...? No, perfecto. ¿Hay gente de Vietnam? No. Bueno, hay niños extras. Luego, estuvo involucrado en la producción ejecutiva y escribió la historia en cual se basó el guión de Los Goonies. Gran película. Qué raro Spielberg, ¿eh? Pero qué bacán que... O sea, es bacán que sea tan versátil. No, y que pueda decir, ya, yo no voy a dirigir esto. No, necesito todo, toda claro. La gloria. Pero sí, participó en el video. Pero si lo pensáis, Los Goonies es muy... ¿cachai? Es muy... otra vez, la cuestión de los niños. Claro, la pandilla. Lo desconocido de este mutante niño. El tesoro del tuerto Willy. ¿Cómo se llama lo que buscaban? Claro. Niños lanzados a la fama. Claro. Prematuramente, para luego morir por sobredosis algunos de ellos. ¿Qué dirigió? ¿Ah? ¿Dijiste el videoclip? No, no dirigió. Participó en un cameo en el video musical de Los Goonies, que se llama The Goonies Are Good Enough. Nunca lo he visto. Qué no bueno interpreta... el nombre de la wea. Pero el nombre que los Goonies bueno son suficientes. Son lo suficientemente buenos. Sí, y pero Goonies no, basta, es como un lema de Krusty el payaso. Y los Goonies. Y los Goonies. Los Goonies. O sea, la canción está interpretada por Cyndi Lauper. El Krusty el payaso tenía ese sello de aprobación de Krusty el payaso. Is good enough. Sí, man. Y luego salta al año 1984, donde yo tenía solo un año. Oh. Para dirigir una de tus películas favoritas también. ¿El Templo de la Perdición? Sí. ¿No? Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Es menos favorita de la trilogía original. No, no hablemos de la Calavera Cristal. No, por supuesto. ¿Cuál era el tesoro de Temple of Doom? El Templo of Doom son los corazones, ¿o no? Habían como... no me acuerdo qué buscaba Indiana originalmente, pero estaba estos pueblos, este pueblo al que le habían raptado a todos los niños, y parece que al pueblo también le habían quitado como una especie de gema o algo, una piedra, y este como rito satánico que se llevaba a cabo en el templo, claro, era aparte de ocupar estas piedras que habían robado a aldeas, parece, locales, habían robado a los niños para tenerlos de mano de obra y de sacrificio humano, ¿cachai? Entonces, y como que al final Indiana rescata a los niños, rescata la piedra, se la va, creo que se la habían ofrecido la gente del pueblo para que él se la quedara, y al final se la entrega al pueblo, creo que era algo así. ¿Cachai? Y bueno, se une nuevamente. Pero tú, ¿cachai? Que el Templo de la Perdición es precuela. Sí, es precuela. Ocurre antes que los cazadores del Arca Perdida. Sí, es precuela. Y es bueno, nuevamente junto a Lucas y a Harrison Ford, por supuesto. Y... Templo de la Perdición es por la que existe el PEGI 13, ¿no? Sí. También era que se inventó la categoría. Es que en realidad creo que... Sí. Oh, ¿qué pasó? Siempre pasa esta wea. No, que se abre como un... Que es como... Es como un... es como un antivirus. Claro. Windows falso. al parecer el PG-13 se inventa... Por Indiana Jones, el Templo de la Perdición, y también dicen que por los Gremlins. Ah, sí, también dicen. Sí. Que es por las dos juntas, ¿cachai? Y básicamente en Indiana Jones es por la escena de la atracción de corazones. ¿Y de los Gremlins? Toda la película. Claro, y eso es debido a los altos índices de violencia en los filmes dirigidos a una audiencia más joven. Claro, probablemente no, como no existía este punto intermedio, pero como tú caché que lo bueno es lo que quieren es bajar la edad siempre para que entre más público. Por supuesto. ¿Cachai? Sí, recién con Deadpool lograron demostrar de que una hueá igual podía llevarla teniendo censura de adulto. Sí. Antes de poner a R, ¿o no? R, sí. Claro, hasta R. Hasta antes de eso, toda la vida los estudios tratan de forzar, sí, bajar el rating, para bajar la hueá etaria. Claro, ¿sí? Como dato, no sé si lo sabía ahí tú, Elías, probablemente sí. A pesar de esto, el Templo de la Perdición tuvo un rating de PG, público general. Finalmente no le pusieron PG-13. Mira, qué Barça. Que, claro, siendo que lo se considera que es una de las más oscuras y posiblemente más violentas películas de Indiana Jones. Creo que la otra vez, cuando hablamos de lo creepy, algo lo tocamos, pero estas películas de esa época específica que podían ser no perturbantes en su totalidad, pero tener esa pequeña escena perturbante que de niño te marcaba completo, como la escena de la camionera que te acordás que decía en la película de Pee Wee Herman. Ya, sí. ¿Te acordáis? La de la cara. O esta escena del corazón, ¿cachai? O en qué otra cosa estaba pensando. Cuando en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Cuando el juez Doom revela que es una caricatura, Christopher Lloyd. Ah, sí, ojo. Bueno. ¿Cachai? Son como, la película completa puede ser bastante ya pasable o normal, pero esa escena de mierda de 2 segundos que te caga la infancia. Bueno, y el dato rosa de esta película, Spielberg conoció a la que sería su futura mujer, Kate Capshaw. Kate Capshaw. Oh, qué bonito. ¿Qué era Spielberg? No tengo idea. Solo la conoció, no dice. A lo mejor pasaba caminando por ahí. Claro, a lo mejor era una productora, no sabes, tú capaz que ser la protagonista, que sí, pues. Tiene página en Wikipedia, así que debe ser actriz o algo más que una productora. Oye, el esposo de Kate Blanchett tiene página en Wikipedia y es un sencillo continuista que trabaja en películas que no salen en Wikipedia. Pero películas de Kate Blanchett. Claro, lo bueno y el único dato que sale. Luego, en el año 85, un año después, El Color Púrpura. Dirige El Color Púrpura. Esa película es muy densa. Pero yo no la vi. Yo tampoco. Vamos a leer lo que dice aquí. Creo que es de gente negra. Es de gente negra, sí. Por eso no la vi. Por eso no la vimos. Se trata de una generación de... A ver, espérate. Ah, sí, es que es bien denso el tema, ¿no? Una cosa así... No creo que se me escape una palabrota PG-13. Claro. No. Asociada con los afroamericanos, al que Elías ya le han dicho que no debería... Oh, no debería que... insultar, no, burlarse. Nunca hemos insultado a los afroamericanos. No, pero... No, pero te dijeron a ti un comentario, no me acuerdo quién fue, me lo dijo. Debería reírse tanto de nuestro amigo. ¿Lo dices por mi color de piel? No, ojalá que no. Ya veo. Bueno, se trata de el empoderamiento de las mujeres afroamericanas durante la depresión americana. Ah, los 30, los 20. Protagonizada por Whoopi Goldberg y la futura estrella de los talk shows, Oprah Winfrey. ¿Arsenio Hall? ¡Oprah! ¡Arsenio Hall! Powers. ¿Sería un talk show? No, tenía sí, empoderamiento de las mujeres. Era un late show también. Oprah Winfrey, la pobrecita. La pobrecita Oprah Winfrey. Claro. Autos para todos. Claro. con Tom Cruise ahí. Con Tom Cruise saltando arriba. Oye, pero Oprah no era famosa en esa época, ¿cierto? No tanto. Pero tenía. Era conocida. Tenía Oprah. Claro, lo estaba intentando. Él tenía su programa, pero quería ser actriz. No regalaba autos. Claro. No tenía un canal. No tenía una revista. No tenía un imperio. El imperio Oprah. Yo sé que tenía un canal. No, sí. Autos para todos. Pero era un imperio de mucha bondad. Y generosidad. A bondad en la tele. Está nunca en la televisión, güey. Sí, sí, sí. Bueno, tú lo sabes también. Yo no sé muy bien. Bueno, el film fue un éxito en la taquilla. Y. Porque el pueblo norteamericano tiene mucha culpa. Espiando sus culpas, pues. Sí, güey. Bueno, y ahí como que afianzó para la crítica a Spielberg como en el género dramático. Porque antes había hecho puro popcorn nomás. ¿Sí? Salía re mal el concurso de las 20 preguntas de Spielberg, pues. Claro, y Roger Ebert, ¿ustedes se acuerdan de ese Hitler? No sé. Sí, el otro más lo proclamó como la mejor película del año. Ese gallo era bastante estricto con sus películas. Y la película recibió, oye, deberíamos ver esta película, 11 premios, nominaciones al premio Oscar. ¡11! Incluyendo es la que lleva más. 2 para Whoopi Goldberg. ¿Cómo mierda te nominan 2 veces en una película? Por mejor negra y mejor actriz. Es tanta la culpa. Mejor mujer no negra. Sé, a lo mejor era como protagónico y como secundario, no sé. O no, o. Y Oprah Winfrey, o mejor, o co-guionista. Claro, hizo otro papel. Productora. Mejor expiadora de culpas por raza. Y Oprah Winfrey también. Y sí, también fue mejor filántropa. Pero lo ganaron. Mentira. La primera, mejor negra. La primera negra que ganó fue. Fue Halle Berry. Halle Berry. Fue Monster, ¿no? Fue Monster Ball, ¿no? Monster Ball. Monster es la otra. La sí, rubia. Monster es la otra africana, Charlize, pero que Charlize es muy rubia. Sí. ¿Qué es sudafricana? Sudafricana. No es lo mismo. No, no parece, tío. Pero viene de África. El apartheid, no sé. Oye, pero estaría bueno. Un día les voy a hacer esa, pero voy a esperar hartas semanas para olvidarse. Si vamos a hablar de una mujer africana que ganó un Oscar. De origen africano que ganó un Oscar. Me dice la mierda. Güey. Ya, Monster. ¿Cómo se llama la de dos años que actúa? Que actúa una película que tiene el nombre Monster en el título. Ahora está el pico. Cristina Ricci. Cristina, claro. Y para la sorpresa de muchos, el señor Spielberg no fue nominado. Como mejor director. Yo no sé si Spielberg ha ganado el Spielberg. ¿Qué año es? 85. Sí, lo ganó con. Ah, no sé. Cuando lo ganó. Luego, en el 87, dirigió otra película que yo no he visto, quizás la he visto, pero no me acuerdo. Vagamente en el Warner Channel, cuando era. Denominada. Warner Channel. El Imperio del Sol. Peliculón, la vi hace muy poco. Sí. De nuevo. Christian Bale cuando era muy niño. Cuéntanos de qué se trata. Puta de Christian Bale, que es muy niño. Ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Es una adaptación de una novela autobiográfica de J.G. Ballard. J.G. Ballard es un novelista inglés que tengo entendido que pues nació como en una colonia. ¿Ya? No voy a decir nada más para no. Claro. Fortín. Flaño. Coral. Y el weón. Vivió detenido cuando era pendejo en un campo. En un campo japonés, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En un campo de prisioneros japoneses. Campo de prisioneros. Prisoner of War. Claro. Y James Ballard es el autor de la película Crash, de la novela Crash, que la adaptó Cronenberg. Ya, perfecto. Gran libro. Y ahí Christian Bale interpreta a Ballard. Niño. A James. De hecho, que se llama James. Que no sé si es su primera película, pero. Me arriesgaría a decir que es de las primeras, güey. Sí, pues sí, muy jovencito. Ah, no, puede que no. Sí, puede que no sea, pero. No, yo no creo que sea la primera. Por lo menos cuando se habla de su carrera es a la primera que. No llega. Que llegan. Claro. Cuando generalmente, cuando hablan de su carrera. Bueno. Que no sé si tú la viste, güey, pero. La vi, como te digo, hace siglos en el. El papel que se manda Bale es brutal, güey. Es brutal. Esos son los horrores de la guerra a través de los ojos de un niño. Recibió ya japonés y todo. Gran como apoyo de la crítica. Sin embargo, su desempeño en la taquilla fue deficiente. Quizás tiene que ver con la culpa. Son carriles, pero quizás tiene que ver con la época en las que el color púrpura, el Imperio del Sol, la época, la competencia, digamos. ¿87? Sí. ¿Qué pasaba en el 87? No sé, ¿qué puede ser? Eso estoy tratando de pensar. Volver al futuro. No. 85, Volver al Futuro. La 2 y la 3, 89, 90. ¿Y Star Wars? Star Wars. No, pues Star Wars sale cada 3 años. El Imperio del 80. El Regreso al Jedi del 83. Estaban lejos. Estaban atrás. No sé. No andas a ver tú. Estábamos cerca de los 90. Eran otros tiempos. O sea, en todo caso, fue en el Imperio del Sol, pero. Pero no es como una película blockbuster, güey. No, claro. Recibió varias nominaciones, aparentemente no ganó ninguna. Y ya nos vamos acercando al final de la década. Rebel, güey. Ahí se cacha. En el 89, Indiana Jones dirigió una película llamada. Ah, es que me parece primero esa, no sé cuál es la película de las dos. Ah, Always. Esa yo pensé que no íbamos a hablar porque ninguno la conoce. Voy a mencionar lo que dice acá, yo no la conozco. Y fue la tercera película cuando se reúne por tercera vez con Richard Dreyfuss. Ya. Es una comedia romántica. Fuerte. Se trata de un piloto. Dead Devil, ¿cómo lo podrías traducir el término? Temerario. Sin miedo. Temerario. Que apaga incendios forestales. Como el avión que se cayó en el cerro. Ah, sí. Algo así. Y fue la primera película romántica de Spielberg. Y tuvo un moderado. ¿Tienes un email de Spielberg? No sé. y no. Tuvo un moderado, sí, sí, no. Tuvo un moderado suceso, o sea, éxito. Y reviews mezcladas. Es una película romántica, al final tampoco puede esperar a mucho. No, no, de Spielberg, me intriga eso igual. Es que Spielberg tiene que probar todo, yo creo que ese fue la cocaína. Y vamos a cerrar. Sexo anal. Claro, vamos a cerrar la década y el programa, o sea, esta parte del programa de esta primera etapa de Spielberg con Indiana Jones y la última cruzada en el año 89. Mi favorita de las tres, yo creo que particularmente por la dinámica padre hijo que se da con con James Bond. Con James Bond. James Bond es un buen padre para Harrison Ford. Sí, sí, muy bien. Sería mejor padre. Yo creo que algo de eso hubo en la selección, pues, ¿cachai? Si, ¿qué papá le ponía a Indiana o a Harrison Ford? Tiene que ser James Bond, pues. ¿Cachai? Muy bacán ese viejo, güey. ¿Qué será de ese caballero? Está tan viejito ya, güey. Dicen que, o sea, yo lo único que sé es que el weón odia a los paparazzi, güey. Ese weón ahí como que le ofrece. Hay fotos del weón así como. Ofreciéndole combo. Un combo cuadro. Bueno, hace muchos años atrás en el Entertainment salía como la weá del juego. Bueno, pero es que ahora, ¿qué edad tiene ese caballero? ¿80 años menos? No. ¿70? ¿Más? 70 y más, yo creo. Yo creo que es más. Bueno. A ver, yo creo que tiene 80 y tanto John Connery. Sean Connery. Pero es que weón, es como. Son como dos generaciones distintas de macho. Cruzándose. De macho cruzándose, claro, ¿no? Y de macho como que estereotipo, ¿cachai? De macho alfa, sí, pero aparte. De galán, como de hombre de acción. Quiero ir más allá todavía, así como de hijo de puta con las mujeres, ¿cachai? De weón. De canchero. De canchero, de weón que no le importa. Que le golpea al enemigo para que se caiga por un puente, ¿cachai? De que juega sucio. ¿Qué es eso, cachai? De James Bond. De Brick. Sean Connery. Granuja, ¿cachai? Un granuja. Tiene 85 años. ¿Cachai? Sí, sí, ya. Tenía razón, weón. Ese es como el crossover que se hace, weón. James Bond y Indiana Jones. Son dos generaciones. No, pero son dos generaciones de hijos de puta. De hijos de perra, weón. Dos generaciones de héroes, hijos de puta. De weón sin honor, weón. Weón. James, o sea, Bond, por un poquito, ¿no? James Bond es horrible, el original, weón. Así como que, oh, están todos escapando porque la base va a explotar y weón noqueando guardia ahí. Que queden ahí, ¿cachai? Nos vemos en el juicio final. Y Indiana Jones igual, weón, empujando a Nazi ahí con el Wilhelm Scream atrás. Es verdad. Entonces aquí interpretan a estos personajes con un poquito más de honor probablemente que... No, yo creo que papá Jones tiene más honor que Indiana Jones. Claro, Indiana, es que supuestamente sí. Es la generación más antigua, más seria. No, no, encuentro una gran película. Sí, esta es la del Cali, ¿cierto? Sí, pues está la del Cáliz. Y tiene una secuencia de acción entre los dos que la encuentro la raja. Una secuencia que es súper larga cuando escapan, primero en un bote, después en una moto, se suben a este avión. O sea, vuelan en el avión, para la cola, se cae. Claro. Roban el auto, weón. ¿Es el de la balsa desde el avión? Sí, ese. No, eso es el Templo de la Perdición. Ah, sí, cuando tiran la balsa, caen como en la nieve. Verdad, sí, y al final, weón, espanta a los pájaros y con eso. Y la secuencia, moto con el weón al lado. O sea, esa secuencia de acción, claro, y le mete el paraguas a la moto entre las ruedas de. Y salta, un paraguas, como paraguas vicioso. Esa secuencia de acción completa. Paraguas aviónico, así a cagar, weón. Me encanta. Y sale Hitler, le firma el Mein Kampf. El actor que interpreta a Hitler, el mismo actor que es el almirante Ossel en el Imperio Contraataca, es uno de los oficiales del Imperio, sí, sí, sí. Al que mata y después asciende al Capitán Nida, ese es el actor. Ah, mira. Al que... El de ataque a Hot. ¿El que va montado en una weá? No, no, al que matan a Ivo, ¿no? Claro, antes del ataque a Hot lo matan. Sí, Ivo. Cuando sale muy rápido de la... De la velocidad. De la velocidad. Claro, verdad. Bueno, chiquillos. Creo que es un buen punto el primer bloque de... Terminar con Hitler y terminar con Indiana Jones. Oye, y partió y cerró la trilogía para nosotros porque... Claro, en los 80. Partió el ciclo, po. O sea, cerró el ciclo. En los 80, mira, interesante. Partió en el 82, fue la primera. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. 81. Y terminó en el 81. Mira, increíble que sean de los 80. Quizás por ser de época, Son para más timeless. Como, sí, exacto. Sí, yo hasta grande pensé siempre que eran de los 90, principio de los 90. Bueno, yo 93. Por lo menos la última cruzada, yo juraría que era de los 90, weón. Tiene como. Claro, está ahí a finales de los 80, pero. Claro. Pero tiene un tinte noventero, no sé. Sí. Pues, es que por claro, ser de época son pulpi también tienen también, ese humor ¿cachai? Así como de serie como de la tarde claro ¿cachai? Como de Flash Gordon como de ese tipo de series que duraban poquito del no sé del detective el pulp ¿cachai? El pulp mismo era buena se me entretenía la Indiana Jones me gustan porque como que a mí me llevan a esa infancia donde el malo, lo que hablábamos en los malos son malos, los buenos son buenos y nada más. Pues yo le llevo una alegoría y alguien la citó en algún momento que era lucha libre al fin y al cabo. Es simple. No hay. O sea, igual lo puedes intentar analizar. Pues puedes decir que Indiana Jones, que sé yo, golpea a gente y la empuja y la atropella un camión, ya. Pero como niño. No, pues claro, como niño es el bueno y los malos son los malos. Y tienen que morir. Y son nazis, o sea, tienen la etiqueta, tienen la etiqueta de que pueden morir. Tienen la calavera. Están marcados. Está bien que mueran. Está bien que mueran, porque ellos iban a matar a más gente. Claro, porque no sangran. Es el bueno contra los malos. Claro. Piu, piu. Así que eso. No hay moral. El señor Spielberg está con esto, puta, recién partiendo. Recién partiendo, nos quedan los 90. Y los 90. Los cero. De hecho, yo creo que el próximo programa va a ser solo 90. Sí, es que los 90 hay demasiada mierda, sí. Spielberg, güey. Pero no importa. Pero mierda buena. No, no, me refiero a demasiadas cosas. Ah, o sea, coca de la pura. De la buena. Así que eso, muchachos, ahora vamos a terminar el capítulo de hoy, déjame que ande, ¿no? No. Ya, bueno, vamos rápido, terminémoslo en 5 minutos, compadre, yo estuve estudiando, revisando los capítulos que no estuve y descubrí todos nuestros errores. Bueno, muchachos. Ya. Bueno, vamos a la sección breve, sección de la correspondencia. ¿Eh? De lo que nos escribieron los amigos. Claro, los likes que nos alimentan junto al natur y el maní, que es nuestra dieta. ¿Que todavía queda, parece? No, queda nada. No. Felipe Porras. Porras. Bueno, junto con hip hip hurra. Claro, nos mandó un extenso correo que le dimos y lo agradecemos porque nos ha hecho muchas flores y nos quiere mucho y nosotros a él también. Nos hace una pregunta que dice: ¿qué película podrían decir que les recuerda más, que recuerdan más por su soundtrack que la calidad de la misma película? Y él habla de La Reina de los Condenados. Fue una secuela aparentemente de Entrevista con el Vampiro, porque sale como que están basadas en el mismo universo de la mía es bien nueva y lo he dicho varias veces que creo que lo único que rescato de esa película es su tema principal, Man of Steel, la de Superman, la anterior a Batman vs Superman. La película no me gustó, yeah. No recuerdo el tema principal, pero el tema principal me encanta, creo que está a la altura de la fanfarria original de me encanta la palabra fanfarria. Me encanta el tema de Man of Steel. Yeah. No sé si esa era su pregunta, si es que. Sí. No, su pregunta es recordar más la música que la película. Sí. Que recordé la película más por la música que por la película, ¿cachai? Que por la trama. Hay una trivia, una anécdota que me gusta que vi en el Blu-ray de Volver al Futuro. Que cuando Zemeckis le pide a Alan Silvestri que componga la música, le dice: haz que sea más memorable de lo que es la película en realidad. Yeah. Compone algo que la haga más memorable, porque la película de por sí no es memorable, eso le dice. Y me puse a pensar, y claro, cuando tú pensáis en Volver al Futuro, la persecución, la máquina del tiempo, pensáis en la música. Si Volver al Futuro no tuviera esa música. Indiana Jones también tiene eso, güey. El tema de la música es súper importante. ¿Pero tú crees que más importante? No, Star Wars. Tampoco digo que en el caso de Volver al Futuro sea así. O sea, Star Wars con un score de mierda sería una película de mierda. Quizás todo. Star Wars con música de Vangelis, ¿cachai? Claro. O Vangelis. Perdón. A los amigos ahí que les gusta el. ¿Vangelis? Siempre he dicho Vangelis. ¿Evangelis? Evangelion. Evangelion es una serie. Bueno, en fin. Yo, una película de mierda que trató muy urgidamente ser como del universo Trainspotting, yeah, que se llama Human Traffic. Yeah. Cuya banda sonora está compuesta por grandes bandas, weón, de techno, trance, house y weón así como Underworld. No voy a decir más. Ya. Yeah. Pero la banda sonora, weón, yo de hecho la tengo, weón. La película vale pico, weón. Ya, yeah. Yo creo que, no sé, para mí las películas de los 80. Tengo, sí, las que no he visto reiteradas veces, lo que más recuerdo son sus bandas sonoras, entiéndase, no sé, Los Cazafantasmas, A mí me encanta consumir, Superman. Consumir ese tipo de bandas sonoras, pero... Sí, yo no sé si al punto de consumir, y de hecho la otra vez lo vimos con la canción de Los Cazafantasmas y una canción de Michael Jackson. Siento que los tempos son muy similares. Ah, sí. Están construidas, claro. Están construidas para que tú las recuerdes, ¿cachai? Como con el mismo patrón, ¿cachai? Un patrón, no sé, pues, fácilmente puedes confundir la canción de Superman con la de Indiana Jones. Sí, ¿cachai? Con la de Star Wars. Con la de Star Wars, se mezclan, es como una pura canción. A mí me pasaba con la de Superman con la de Star Wars. Empezaba a hacer la partida. Partir la de Superman con la de Indiana Jones, la de Star Wars. Es como, ¿cachai? Y es como, claro, no, nada es accidental, pero. Claro. Como que. Que debe haber alguna. Algo en teoría musical, ¿cachai? Sí, como para armar el hit. Claro. El hit. Yo me acuerdo de haber visto una weá en el MTV que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene que ver con la música, sobre boy bands. ¿Cachai? Hablaba el gallo como que. ¿Cómo son artificiales y cómo se construyen? Claro, ¿cómo las creaban? Y los weones llegaban a tal punto de que todas las canciones de boy band y de pop en general te enganchan en los primeros 35 segundos, 30 segundos. Claro. Ahí. Y ya quedaste. Y si no te engancha ahí, está mal el tema. No pesca. Está mal el tema. Está malo, no fue. ¿Cachai? Entonces lo bueno es ingeniería hasta en ese punto, desde que los eligen hasta los temas que cantan. Y todo eso se verá en Final Fantasy XV. Claro. ¿Otro mail? Sí, tenemos otro mail de nuestro diseñador personal, Alfredo Farías, que nos hizo nuestro bonito logo, que ustedes están viendo por allá. Parece. Dice, hola chicos, aquí su amigo diseñador. El otro día estaba recordando cómo nació He-Man. ¿Qué les parece esa historia, refiriéndose específicamente a una figura de acción que evolucionó de ser un héroe espacial y toda la cuestión a transformarse en una, como que mutó la historia de He-Man en el futuro, que fue un vikingo medio raro en sus nuevas sí. entregas? ¿Qué les parece que haya mutado? ¿Esa es la pregunta? ¿Esa es la pregunta? ¿No es que era un juguete? No, la pregunta es esa. Ah, sí, medio gay, ¿qué le parece eso? Sí, bueno, medio gay. No, a mí, claro, esa historia que era como de Superman, como que era Superman y Skeletor en otro planeta, en un futuro. He-Man. Superman, dije. He-Man, es que me estoy quedando dormido por lo. ¿Por el remedio? Por la hueá para la alergia. Ah, ya. Yeah. Será un interesante juego de la mente. Sí. Claro, igual esa temporada me parece el más lamentable. Pero yo creo que. Por ejemplo, mira, la otra vez veía un video sobre la historia de la caricatura de los Cazafantasmas. Yeah. Y mostraban cómo de haber pasado. Ya no recuerdo tanto, pero como que al principio. Como que el tipo separaba a los Cazafantasmas en la caricatura entre los primeros capítulos, que eran los buenos. Yeah. Y cómo después, por culpa de la cadena, la serie iba mutando o iban cambiando cosas. Como que, por ejemplo, no, Janine es muy sexy. Haz a Janine menos sexy. Menos sexy. Y que se convierta no en una mujer con interés en Egon, sino en una figura maternal. ¿Cachai? O, por ejemplo, la serie necesita más de Pegajoso. Y ahora, y de repente la serie pasa de ser Los Cazafantasmas a Pegajoso y Los Cazafantasmas. ¿Cachai? Y se convierte en más comedia. No, Peter Venkman es muy. Lujurioso y qué sé yo, que se convierta y por qué siempre se pelea con Pegajoso, que sea amigo de Pegajoso, que esté o por ejemplo, y una weá que me parecía brutal que finalmente no fue, pero no, Ray está de más, es muy gordito porque es negro, no porque no, Ray era gordita, ah, verdad, lo hacían gordito. Bajar de peso y Ray efectivamente se ve en las últimas temporadas de la caricatura flaco, no gordito, ¿cachai? Y después como que querían incluso sacarlo porque sentían que no cumplía, no aportaba, ¿cachai? La weá es que Chucha. Creo que es lamentablemente normal que muten de que las series que nos gustan de repente terminan yéndose a su lado que no nos gustan para adaptarse a lo que erróneamente directivos de la televisión, que debes saberlo tú también igual que yo, a veces pasa pues, determinan como determinan, y que son las tendencias como es verdad, final, a veces mal leídas pero es bueno de leer a los Simpsons, de ver a los Simpsons de cómo han evolucionado desde historias humanas A intentos de ser South Park, intentos Family Guy. Y ahora ¿cachai? Es como tratar de mantenerse lo más como vigente con cosas que pasan. ¿Cachai? De invitar a Lady Gaga. Claro, y claro, ¿cachai? Figuras pop y todo, figuras de la cultura pop actual. De lo que, pero ¿dónde quedaron esas historias humanas? ¿Cachai? Claro. ¿Dónde quedó Bart con miedo a un videojuego? Claro, y sintiéndose culpable o con miedo a reprobar. ¿cachai? O Homero con miedo a perder el trabajo, ¿cachai? Claro, o de no tener plata para pagar el plan dental de Lisa. Que es que en capítulo y le tiran un lápiz, ¿no? En la raja. Sí, pues. Plan dental. Lisa el necesita frenos. El cual no se puede olvidar. Ah, claro, y le tiran la fila. La raja y se acuerda. No, güey. Necesita frenos. Plan dental. Lisa necesita frenos. El güey está en una fila. Le tiran, Lenny o Carlos le tiran un lápiz en la raja y el güey como ¡oigan! ¡Oigan! ¡Oigan! Y se transforma en dirigente. Es muy buena esa mierda. Bueno, muchachos, ha llegado el momento propiciado esta semana por el gran Akuma TNT. Nos referimos a el juego de las 20 preguntas, que consiste básicamente en que en esta carpeta hay información sobre una película enviada por Akuma que los muchachos deben descubrir utilizando preguntas en el formato sí o no, o sea, la respuesta sí o no, y tienen solo 20 preguntas y 20 minutos para lograrlo, considerando que la pregunta número 20 es el nombre de la película en cuestión. Es una película. Es una película, eso está establecido. Así que las reglas están claras, los jugadores están preparados, esto comienza desde ahora, 20 minutos acá, los tenemos ahí en el reloj, desde ahora, ya. ¿Es una película de antes del primero de enero del 2000? No. No es de antes del primero de enero del 2000. Va. Eso quiere decir que es de el 2000 en adelante. Sí, eso quiere decir exactamente. Sí. caleta. Ya, del 2000 en adelante. Sí, 2000 adelante, más. Ya. Ya, una. De los 10, pues. ¿Nos sirve aislarlo? Es, yo creo que sí, sí. Es, los 10 es una película de antes del primero de enero del 2010. Sí, es de antes. Es de 2000 a 2010 entonces. 2000 a 31 de diciembre. Ya. 2000-2009. ¿Género? Ya, terror. Es de Akuma, ¿eh? Akuma, de lucha. ¿Terror? Es que acción, terror, ya no sé si vamos a tener que ya, vamos a tener es que de terror. Sí. Fuerte. Sí, con duda. Es como el terror de comedia. No, es que es como este terror de Pin Flamingo, ¿cachai? Ese tipo de duda fue. No. Ya, pues, pero que ya que olvídate de Pin Flamingo, ¿qué te hace dudar con el terror? ¿Qué me hace dudar? ¿Qué se mezcla con el terror? La comedia. Ya. ¿Es también una comedia? No. No es una comedia. No, pero tiene terror. Y lo hizo dudar. Es terror. 2000 era. No puede ser El Conjuro. ¿Por qué? Por los años. No, pero lo hizo dudar, ¿cachai? Ah. Pero que si no es comedia terror, ¿qué otra cosa es terror? ¿Musical de terror? Rocky Horror Shop. Pero no del todo. Show. Shop. Pero no del 2000, pero puede ser como una weá fantasiosa, así como Joven Manos de Tijera. Con... Claro, esa weá era terror, pú, weón. Ya, como Beetlejuice, pú, weón, pero no por la época. Pero Beetlejuice es comedia, como comedia, pú. ¿Drama? ¿Fantasía? Ya, pregunta por fantasía. ¿Es una película de fantasía? Define. Fantasía como... No. Para atrás. Sí. No es comedia, pero tiene terror. Ya, pero entonces más de una. Sí, eso sí. Ya. ¿Tiene más de una parte? No. Ya. Una parte. Está basada en... En un libro. O está basado en otro... En otro producto... En otro producto, claro. ¿Estás preparado para que te preguntemos eso, no? No todavía. No, quiero detener el concurso. Ya, entonces sigamos articulando preguntas mientras Roberto investiga. Es de terror. Tiene una parte. 2000-2009. Puta, que me hace dudar con el... ¿Será americana? Pero... Sí, esa pregunta es mía. ¿Es americana? ¿Norteamericana? No. No es americana. Tenemos que encontrar el lugar donde... Marcate. No. ¿Es gore? la Serbian Film? Voy a decir no. Ya no, Gor. ¿Por qué vas a decir no? Porque no es su foco principal, quizás. O sea, me refiero a que... Si un tipo se viola a una guagua, ¿lo considerarías, Gor? Sí. Ah, ya, no es a Serbia. Preguntemos si es asiática. ¿Es asiática? Sí. ¿Asiática de terror? De los años 2000. ¡Ay, más que la chucha! Pero tiene una parte. Pero lo hizo dudar. Tiene una parte. ¿Qué de terror te hace dudar? Asiática. Asiática. ¿Hay una escena de tortura? No lo sé. ¿En serio? No lo sé. Puta, ¿qué fue? ¿Y cuál pensáis que era? Audition. Audition es del 97. ¿Seguro? Muy seguro. Ya, Oldboy. ¿Es de Corea? Sí. Entiéndase Corea del Sur. Sí. Porque Corea del Norte probablemente tenga filmes, pero es todo coreana. ¿Oldboy es coreana? Oldboy es coreana. ¿Y qué otra cosa se te ocurre preguntar sobre Oldboy? Pero, si es que es Oldboy, la respuesta de que una parte está equivocada. Porque lo voy a la segunda parte de la saga de la venganza. Entonces, para separar si es de Oldboy, podríamos preguntar si la trama es de una venganza. ¿La trama es de una venganza? No, no es Oldboy. No, coreana de este tipo. Sobre mi ignorancia, Takashi Miike es japonés. Surcoreana, creo que el único one que conozco es el de Oldboy, weón. ¿Qué otra película se te ocurre de él? Ese weón tiene Yo Robot. Tiene Simpatía for Lady Vengeance. Tiene Oldboy. The Host. Ah, The Host. Esa es coreana, claro, del monstruo marino. ¿Tenemos alguna pregunta que hable sobre un monstruo marino? Aparece un monstruo, weón. ¿Aparece un monstruo? Sí. Puede ser The Host. Le he preguntado, parece un monstruo marino. ¡Ay, monstruo! ¿Será marino? ¿Quieres preguntar eso? Es que estoy medio perdido igual, porque, o sea, si no es un monstruo marino, hay que pensar algún backup. ¿Cómo? Si no es un monstruo marino, ¿te sabía otra de monstruos? No. O sea, monstruo. Igual un monstruo puede ser un hombre lobo. ¿Pero surcoreana? Fantasía marino. ¿Es un monstruo marino? Sí. Es The Host. ¿Qué otra pregunta se te ocurre para aislar The Host? Marino, bailar The Host. ¿Su director después se fue a hacer cine a Estados Unidos? No sé, weón. Es que The Host es de terror, weón. Ya, pero Host era una criatura. No hay gore, weón. No hay gore. Y salía del agua. Sí, pues, y ataca a la ciudad, sí, eso se trata. Hay que apelar a cosas de la trama. Es sobre un pez mutante que sale del agua y camina y ataca a la gente y se la come. Sí, es The Host. Es The Host. Sí, es The Host. Sí, es The Host. Monstruo marino que ataca, sale y se come a la gente. Es Host. Ahí está la imagen. Una de la película. Buena, weón. Fue crédito de usted, mi amigo. 14. Driven. Ah, era Driven. Dirigida por Bong Joon-ho y protagonizada por Song Kang-ho, Byung-hee Bong, Park Hae-il, Bae Doon-ha y Gong Ah-sung. ¿Y cuál de esos platos tiene aquí? ¿Cuál es la mujer? Debe con un número 12 picante. Suave. Del año 2006, origen surcoreano. Se trata de un monstruo que secuestra la hija de un hombre y el intento de rescatarla. Y ahí pasan cosas extrañas, donde ataca y tal. Sí, si vale, es como de terror, pues. Sí. Entiendo la duda. Claro, y la... Yo no entiendo tanto la duda. Yo hubiera sido más generoso y hubiera dicho sí nomás. Porque si yo no hubiese ido a IMDb, la weá dice que es un filme de monstruos. Nada más. Pero un filme de monstruos no caería dentro de la categoría de terror. No es un subgénero del Godzilla terror. Godzilla no es de terror, po. Y es de monstruos. Y tiene sci-fi, porque es sci-fi. Y tiene drama, porque es... La historia de un padre... El tema es el papá, claro, que pierde a su niña. Entonces, no es horror, no es terror, no, no es Ringu, no es... Sí, no es de Grudge. No es Oldboy. Era por eso mi... Sí. Ya, te entiendo. Es más de... Un drama... Claro, porque podría haber sido... Si no hubiese tenido ningún otro factor, podría ser una película Kaiju. O sea, es de monstruo, claro, gigante. Kaiju, sí. El día al pico íbamos a llegar a eso, boy. Así que muchas gracias a Akuma. Buena Akuma, buena película. Una buena película. Empezamos a despedir el programa. Sí. El episodio ha sido muy interesante gracias al señor Spielberg y a lo horrible que va a ser nuestro futuro. Con eso, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico ovejamecanicas@gmail.com, a nuestro formulario de contacto en Facebook, que es facebook.com/ovejamecanicas. ¿Hay un formulario de contacto ahí? O sea, no, me equivoqué. Es el blog, los mensajes de Facebook. Ah, ya. Yeah. Formulario de contacto es en el blog. Es ovejamecanicasblog.wordpress.com. En Twitter, twitter.com/ovejamecanicas o @ovejamecanicas. En el grupo de Facebook ¿Por qué nunca das el Facebook pegado al grupo de Facebook? Porque no lo considero lo mismo. Es como muy diferente lo que sea. Porque lo otro es comunidad, po. El grupo de Facebook es comunidad, la otra es red social, es información, es pasiva. Ah, bueno, continúa entonces. Weas mentales mías, no. El grupo de Facebook se busca como Ovejas Mecánicas. No, Rebaño Mecánico. Rebano Mecánico. No, Rebaño. Sí, sí. En la búsqueda de Rebaño Mecánico. En Instagram es ovejas.mecánicas. Tumblr no nos escribieron esta semana. Oh, fracasado. No, escribió fracasado. Pues lleva un par de semanas sin escribir. ¿Le habrá pasado algo? Fracasó. Tuvo éxito. Y dijo, ¿tuvo éxito? No necesito más de esto. Me voy de Tumblr. No, nos escribió un amigo, pero nos mandó una sugerencia para las 20 preguntas. ¿Y escribió por Tumblr? Por Tumblr. Tengo 8.000 sugerencias, así que no lo tomé en consideración esta semana. Pero gracias. Para la gente que nos escucha, pero no nos observa, los invitamos a que vayan a youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Todo junto, ¿eh? Para que no pregunte si no es junto, separado, no. No hay guiones bajos como en todos nuestros arrobas. Para la gente que nos está viendo, ustedes, pero no nos escucha en formato audio, que es un gran error de su parte, los invitamos a que nos busquen en iTunes, en iBooks, Stitcher, Pocket Cast y otras plataformas. Y vote también. Y opine y haga. Y ponga una review. Y nos busque como Ovejas Mecánicas. Porque, como lo hemos dicho todas las semanas, no hay nadie más que se le ocurra ese nombre. Así que tenemos la suerte de ser los únicos que aparecen. Y sí, como dijo Elie, como dijo el Rob, califíquennos y escriban reviews. Porque es la única forma de que otras personas nos vean. Es la única forma que nosotros tenemos de hacer propaganda para el programa, de cierta forma. Porque no tenemos plata para hacerle propaganda. Porque ustedes no pagan nada para esta cuestión. Entonces, ¿cómo vamos a tener plata? Pasamos de cerveza a agua, weón. De la llave. No. ¿Tú crees que eso es comprado en la misma botella? Quinta semana con la misma botella. No, esta es la misma que compré para el Leo. Con el Leo no tomamos nada, weón. No, si en el Leo tomamos vino. Tomamos así tomamos, como entonces la tenía el refri. Así que, por favor, compartan, comenten, denle actividad a nuestro. Y la gente va a llegar sola y vamos a tener una comunidad muy entretenida. Los Twitter personales. Campo AT Super guión bajo Elías Roberto guión bajo 167. No pensamos ponerle un guión bajo. ¿Por qué? Porque todos tenemos guión bajo. Ay, porque sería como Campo AT. Campo guión bajo. No, pues sería Campo guión bajo AT. Se le diría quizá como se dice. Como debiese ser. Y no, no Campo AT. No, pero por ahora es que él le da Campo AT. Campo AT, todo junto. Bueno, lo vi en el escritorio. Este ha sido el episodio número 19. ¡19! De Ovejas Mecánicas. Lo voy a hacer igual.